Bueno, vamos a empezar el debate, que en un principio se había acordado en el viernes pasado, y el tema habíamos quedado que iba a ser... ¿Cómo era el tema exactamente? Reforma o revolución, cara al movimiento 15. Entonces, bueno, va a ser el micro abierto, igual que se hizo, el viernes pasado. El viernes pasado fue bastante interesante, yo creo que llegamos a buenas conclusiones. Y aquí quedará el micro y quien quiera empezar a hablar, que lo coja. Y una cuestión previa, que ya que, bueno, yo he visto a mí los debates parecen muy interesantes, y he visto la gente que había el otro día, que me pareció poca gente, para lo interesante que son los debates. Entonces, hablando con gente, pensamos que había que hacer un intento por difundir esto, y bueno, se nos ocurrió hacer un cartel, y está hecho, y un cartel que no es oficial, y es un invento. Y no es oficial del movimiento, pero bueno, y es simplemente para publicitar los debates. Entonces aquí hay algunos, y entonces digo ahora, para que la gente que quiera coger alguno, para ponerlo, pues no sé, por bares o tiendas del barrio, le den permiso, como esos que hay a las entradas de las tiendas, y colocar alguno. Ahí no sé cuántos hay, como no sé los que hicieron. Pues en A4 y en A3, están aquí, cogéis los que vos parezca. Voy a dejarlos aquí. Una letrita de Agustín García Calvo. A ver, bajito, que si no, no me... Ya ha llegado el futuro. Ya se han cumplido los tiempos. Lo que quería ser ya lo es. Estamos ahora en la ciudad ideal. Ya real al fin, para siempre. Ven, hermano pequeño, detente y mira las calles, anchas, limpias, derechas, los firmes bloques y puras torres de banca, gobierno, supermercado, vivienda, lisos, exactos, pulidos, igual que los que de niño tú montabas con cubos y prismas de siete colores. Y por el limpio aire y el nítido pavimento, móviles marchan en paz, cada cual a su hora y su justa velocidad. Y mensajes de amor por las ondas se cruzan. Es el reino, hermanito, del orden y geometría, que cada cosa en su sitio y a su momento coloca. Ya la santa justicia las vidas rige y las muertes. Tratos, pasos y besos, contracambios de bienes, todo según lo previsto. Por norma y ley se produce. Lluvias y sol, vientos también, por sabios artilugios, se han regulado de modo que nunca ya pase nada. Y aún los humores del cuerpo, a reloj, regulándose toda necesidad, bajo régimen de ácidos y proteínas, ya por venas y poros en tráfico fácil circulan. Helo el fin de la historia cumplido, este ya, este es aquel ideal hacia el cual progresaban los siglos. Este era el fin de la fe, por el que imperios y estados se derrumbaban y alzaban, y en justa guerra querían ser cada uno el que más se acercara al definitivo. Este es, hermano, el destino, porque en millones de siervos acarreaban sillares y batallones de mozos se destripaban y ardían en el altar de la causa. Y hoy, hombrecillo, que ves que la idea es hecho y que lucen ante tus ojos las letras del fin feliz que esperabas. Bueno, a ver, quisiera hacer una especie de semi-introducción del tema. El tema, estamos hablando de revolución o reforma. Es claro, no nos vamos a engañar, que dentro del movimiento 15M hay, podríamos decir, dos sectores, pero no es cierto siquiera esto. Hay casi tantos sectores como integrantes somos del movimiento. Entonces, hay dos visiones un poco diferentes, y una es que el movimiento debe de caminar hacia un sentido revolucionario y antisistema, entendiendo que ese sistema no nos sirve para lo que nosotros estamos pidiendo ahora mismo, que es una igualdad y una democracia real. Y por otro lado hay otro sector, digamos, muy a grandes rasgos, que es una que entiende que hay que ir mediante reformas modificando este sistema. Nos valdría este sistema, pero siempre y cuando se fuera adaptando a hacerlo más justo y más representativo. Y bueno, esto es muy a lo bruto, digamos, es las dos grandes corrientes que hay, pero también es cierto que una idea que se hizo desde el primer momento en el 15M se quiso aglutinar, se quiso juntar gente, y eso, yo ahora ya meto un poco parte de mi idea, es que eso de querer aglutinar a todo el mundo es complicado, es una buena idea, porque lógicamente cuantos más seamos, más fuerza vamos a tener, y cuanto más fuerza vayamos a tener, más cosas podemos conseguir de lo que estamos buscando. Pero tampoco, si queremos llegar a un consenso, si queremos llegar a consenso en todas las propuestas que se hagan, corremos el riesgo de difuminarnos. Porque si realmente queremos que todo el mundo esté de acuerdo en una propuesta, pues esa propuesta va a tener que, puede llegar un momento en que esté vacía de contenido y que no, y que realmente sí, vale, no disguste a nadie, pero que tampoco llene a nadie. Entonces yo creo que va a llegar el momento en el 15M llegará el momento en que tendremos que definirnos claramente, y esa definición quizás genere algún tipo de desunión. Yo creo que ya ahora mismo, no vamos a engañarnos, existe alguna cierta, un sector, digamos, un poco diferenciado, y esa desunión tampoco tiene que asustarnos, ¿eh? Tenemos que ser claros, lo que tenemos es que desde el movimiento tener claras las ideas que tenemos, lo que defendemos, y tirar a por ello. Entonces, un poco, estas palabras mías son simplemente para empezar a calorar un poquitín a la gente el debate, y para que, bueno, que vayan saliendo aquí las diferentes posturas, y bueno, que la gente se vaya animando un poquitín a hablar. Voy a opinar con mi idea, como lo veo yo. A ver, el concepto de revolución, estamos acostumbrados a ver un concepto clásico y creo que un poco trasnochado, fruto de una época. Hablamos de las revoluciones violentas, la revolución soviética, las revoluciones. Pensamos en ese tipo de revoluciones. Aquí tendríamos que hablar de otro tipo de revolución, y no solo la revolución está en la, yo creo que no es, la revolución está en la gente, no está en el movimiento. O sea, que no hay que pensar en el movimiento como una cosa revolucionaria, sino como el movimiento como algo que conecta con las aspiraciones profundas de la gente y con ese cambio. Entonces es ahí, quizá, porque si no nos desconectamos. Luego, a partir de ahí, de ese punto de vista de lo que es la revolución, la revolución supone un cambio hacia otro modelo social y otro esquema de valores. No solamente sea un cambio social, también hay un cambio interno. Y eso para mí es básico. No se puede ver el movimiento 15M como algo aislado de lo de toda de la gente. Entonces, si perdemos el contacto con esa sensibilidad de lo que aspira la gente, quizás entonces podemos discutir sobre lo que es una revolución, pero no nos podemos quedar una cosa teórica. Y que vamos, que desde mi punto de vista es importante tener en cuenta el hecho de que el concepto de revolución es algo que está en la esencia de una población, ¿no? Que no es algo exclusivo del 15M. Entonces el 15M puede ser que represente y que trate de llevar adelante esa sensibilidad que tiene mucha gente. Entonces pensar que somos pocos los que vamos a decir que en un proceso revolucionario que nos vamos a quedar unos pocos en la idea de desarrollar esa transformación, quizás es quedarnos un poco cortos. Bueno, ahora mismo no estoy muy inspirado, en otro momento hablaré un poco mejor. Venga. Bueno, un par de cosas. Primero, yo no estaba de acuerdo con introducir este tema tan pronto y tal. Yo de hecho, cuando se decía, bueno, a ver qué tema introducimos, yo estaba pensando en debatir sobre, bueno, el sistema social que tenemos, el sistema social, económico, cultural. Y bueno, lo segundo, yo no creo que esto sea un movimiento revolucionario, yo creo que la canalización de la indignación de mucha gente, la indignación del pueblo, la rabia, tenemos rabia porque están riéndose de nosotros, y a partir de ahí, pues bueno, definirse, creo que vamos definiéndonos poco a poco. Esto es una cosa que precisamente por su pluralismo pues hay que ir con tranquilidad, con pedagogía. A veces igual los que lo tenemos más claro, faltanos también esa pedagogía para expresar lo que pensamos. Pero por supuesto creo que si hablamos de que este sistema puede ser democrático, este sistema no puede ser democrático per se, porque antes de existir la democracia ya existía. La democracia existió, la democracia radical, el radicalismo. El radicalismo fue el que produjo la democracia, con los más radicales en la Revolución Francesa, en las revoluciones del 48, en 1848, con partidos que pedían cosas como 7 horas, 8, trabajar 7, 8 horas. Todos estos avances que tenemos, hubo los porque desde unos que no concedían nada a otros que pedían el máximo, pues hubo unas conquistas. Por eso creo que siempre hay que pedir lo máximo, por eso, porque si pides lo máximo acaban dándote algo, si pides poco no te dan nada y se ríen de ti. Hola, vamos a ver, este dilema, viejo dilema entre reforma y revolución, atañe fundamentalmente a las ideologías, a las pertenencias ideológicas. Claro, el movimiento 15M, tal como yo lo voy entendiendo poquito a poco dentro de mi caletre, es que responde a una cierta, a una gran espontaneidad por un estallido de descontento que ha estado sometido a presión. Pensábamos que estábamos más o menos resignados, que aquí no se movía nadie, que tal, y ha salido de mano de los jóvenes principalmente, además. Bueno, esas son las sensibilidades que se han manifestado. Yo creo que conviene a un movimiento que esa pluralidad, tal como se ha manifestado, siga su propia evolución, sin ahormarla ideológicamente. Porque eso ya supone ya, de alguna forma, una traba. Eso puede ser un palo en la rueda de un carro. Es decir, un carro que está circulando, que hoy circula bien, a gustos de muchas gentes con pensamientos muy diferentes, no es conveniente, no sería táctico, entre otras cosas, el tratar de decir, es que nos tenemos que definir. Esto, aunque nos divida, aunque precisamente nos cause cierto dolor y tal, pero es que necesitamos, ojo, ya estamos anteponiendo las convicciones ideológicas de unos grupos muy respetables, indudablemente, al sentimiento generalizado que se está manifestando de una forma, ya digo, cuasi espontánea hasta ahora. Bueno, ¿qué primamos? ¿Primamos la definición o primamos el alimentar eso que, bueno, llegará hasta donde llegue, pero evidentemente no necesita un fondo ideológico, ni de un tipo ni de otro? Yo, es mi opinión, vamos, de momento. Yo también así alguna reflexión para empezar. Yo pienso que realmente en un momento una asamblea aquí se empeñó en definir el movimiento, y de hecho se hicieron no sé cuántas definiciones y la asamblea les votó, y no pareció que aquello tuviera ningún componente ideológico. Nadie se preocupó de que aquello fuera ideológico, pero la asamblea se definió en torno a no sé cuántos puntos, 5 o 6, en fin. Yo no estaba de acuerdo con que se definiera, ni pienso que se debe definir, porque entre otras cosas pienso que no se le puede, nadie lo puede definir desde fuera. El movimiento se va definiendo en lo que hace, a medida de lo que hace, lo que va viendo es lo que va saliendo, y eso es lo que va viendo. Lo que pasa es que yo pienso que también estamos un poco, pues bueno, de alguna manera lastrados por una serie de terminología que nos viene de tiempos y tiempos, y entonces esta cuestión de pensar que si hablamos de que si el movimiento tiene que tener una dinámica más revolucionaria o una dinámica más reformista, eso responde a ideologías previas. Y eso no me parece que sea así, porque movimientos ha habido revolucionarios, muchos de ellos, no todos, pero muchos, que en principio no respondían a una motivación ideológica, vamos, a un planteamiento ideológico previo de una ideología concreta, ¿no? El más cercano, digamos, que se nos puede venir aquí, del que todos podemos haber oído algo, incluso saber, pues lleno de mayo del 68, que salió así, espontáneamente, y espontáneamente salió sin ninguna pretensión previa, ya que aquello tuviera un contenido ideológico previo que se pudiera calificar de revolucionario, pero que acabó siendo revolucionario. Y entonces, a mí lo que me preocupa, la cuestión que me preocupa es que si la gente sí tiene que hacerse consciente de en lo que estamos implicados y en lo que estamos metidos, y si aquí vamos a estar simplemente a pasar el tiempo y a dejarnos, pues no sé, a presentar unas propuestas concretas a los políticos y que ellos las recojan y no las resuelvan, o si el movimiento tiene por sí capacidad de ir más allá del planteamiento político que el propio sistema tiene, del parlamentarismo en el que la democracia parlamentaria en la que ahora estamos. Yo, independientemente de darle ninguna definición ideológica revolucionaria, yo pienso que este movimiento sí es revolucionario ya por lo que ha hecho. Es decir, antes del 15M la gente se estaba en su casita delante de la pantalla, más o menos los que están aquí en torno a esto, delante de la pantalla de su ordenador o delante de la pantalla de su televisor, y esto de salir a la calle y ponerse a hablar en la calle y ponerse a manifestar con una serie de inquietudes e indignaciones que se tienen respecto a la dinámica general de la sociedad, y es revolucionario. Y un paso revolucionario, no digo que sea la revolución, pero yo un paso revolucionario. El mismo día que nosotros empezamos a esto, bueno, la semana siguiente se hacían unas elecciones generales que digamos que la ideología del sistema, que sustenta el sistema, y sin embargo este movimiento estaba cuestionando eso. Y estamos aquí haciendo una cuestión, gente que el 19 de junio se manifestaron miles y miles de personas aquí en Asturias mismo, en Gijón, miles de personas que hacía muchísimo que no se juntaban, y menos sin ser convocados por un grupo concreto. Entonces, en esta medida, la revolución, no hay una cosa que se piense que alguien tiene claro lo que es la revolución y convence a un montón de gente que allí se junta y al día siguiente hacen la revolución. La revolución son pasos revolucionarios, y a medida que este movimiento vaya para adelante tendrá que plantearse si se va a detener, si ante la no absorción, digamos, por el sistema de los planteamientos que tiene, o las reivindicaciones que tiene, que algunos del sistema ya están queriendo incorporar aquello de no sé qué de las hipotecas que tienen ahora algunos partidos o tal, o la cuestión de esta otra que plantea gente de la iniciativa legislativa, ¿no? Eso me parece a mí que aunque se lograra ir a llevar una iniciativa legislativa al Parlamento, incluso que aunque se aprobara una reforma de la Constitución, iba a ser una cosa totalmente insatisfactoria para las aspiraciones de la gente que se juntó en torno a esto. Entonces, la dinámica reformista, la dinámica revolucionaria y que si te vas a quedar simplemente en que se asuman una serie de pasos, pero que son reformas del sistema, de un sistema que no nos olvidemos, de un sistema político que es el que mantiene un sistema social, decía el otro día, y que lo que a nosotros nos insatisface, por lo menos a mí, no es fundamentalmente que mi voto, si yo votara, valiera más o menos que otros. A mí lo que me insatisface es el mundo en el que vivo y el mundo tal como está constituido y la sociedad en la que me ha tocado vivir. Eso es lo que me insatisface. Y yo lo que trato que eso se transforme en la medida de lo posible. Y yo creo que este movimiento, por sorpresa y ante la sorpresa de muchos y la mía entre otros también, tiene esa capacidad de por lo menos poner en cuestión lo que hasta ahora se consideraba que no, que era incuestionable, que el régimen de la democracia era el mejor de los regímenes posibles y que nos iba a satisfacer el estado del bienestar, era el que nos iba a dar bienestar a todos, y eso, bueno, pues parece que este movimiento lo ha puesto en cuestión, y eso a mí me parece que lleva un paso revolucionario, y veremos los que nos tocará dar. Entonces, a ver. Ah, mira, sí, oye, nada, ahora sí. No hay como tener mano con las cosas. Bueno, a mí también me gustaba poco el planteamiento que se hizo con esos dos términos clásicos. Lo que pasa es que, bueno, fue un poco sobre el último momento de la reunión anterior y que podía ser demasiado proclive a hacer un debate en términos muy historicistas, incluso si queremos. Me parece más saludable hablar de las cosas mismas, como algunos ya fueron apuntando, de la práctica que el movimiento va haciendo en sí mismo. Entre otras cosas porque además palabras como estas, como de revolución, ya las emplean hasta los grandes almacenes y la publicidad, no sé qué, sale un tratamiento revolucionario para quitarse los pelos de las piernas y cosas así. Entonces ya es un poco mosqueante esta cosa que empiezan a hacer. Por lo tanto, creo que lo más importante será ocuparnos de qué hacemos realmente, ¿no? Entonces, en primer lugar, pienso que lo importante es que el movimiento como tal surge, como ya muchos dijisteis, de una insatisfacción que no hace falta formular en términos afirmativos y positivos y muy claros, pero simplemente de un disgusto de mucha gente con el estado de cosas en general, con la vida que viven, como decía ahora el compañero, con este mundo en el que estamos viviendo. Cada cual lo interpreta a su manera, pero eso es lo que en un principio nos hizo salir probablemente a todos y salir a la calle y seguir en ella, por lo menos ahora. Claro, a partir de ahí surgen efectivamente distintas sensibilidades o posiciones. La de algunos que pretenden por lo menos tratar de obtener algunas mejoras, de que, en fin, que nos pongan papel pintado en la cárcel y que nos mejoren un poco la pitanza, que digo, hombre, algo es algo, ¿no? Y otros que pretenden, pues, decir, no, yo lo que quiero es, como decía el niño de pequeño, ¿y tú cómo quieres que sea el colegio? Y dice, no, yo lo que quiero es que no ir a la escuela. Es decir, acabar un poco con lo que hay, ¿no? Bueno, el hecho de posicionarse y de que el movimiento a priori diga somos esto o aquello, sí, efectivamente, no solo nos dividirá, sino que generará algo peor, que es el alejamiento de mucha gente que puede participar en las cosas que son las importantes. Entonces, el otro día, por ejemplo, en concreto en el grupo de proyección, hemos estado hablando de cosas que voy a anticipar quizás porque me parece que tienen bastante cuento con lo que estamos tratando, que lo importante es concertar la mayor cantidad de gente descontenta en un grado u otro y mantenernos juntos en algo importante, que es en concreto esto que estamos ya aquí haciendo ahora mismo, que es hablar. Y hablar desde luego de esta manera que ya de por sí se opone, y se opone bastante claramente, al planteamiento que desde arriba se nos impone. Hemos decidido hacerlo de esta forma, en asambleas libres, en esta forma en la que aquí cualquiera puede participar, en la que no nadie representa a nadie, ni siquiera casi uno a sí mismo, sino que bueno, viene y se deja hablar, y hoy le parece más razonable lo que dice alguien y mañana le parece menos razonable, y estará con, en cada momento, con lo que le parezca de más sentido frente a lo que se nos impone, que es que nos dediquemos a buscar representantes, a votar, a elegir y a que estos negocien, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya de momento es algo distinto, y simplemente la coherencia con este planteamiento, porque si hemos optado por eso, será porque precisamente los modelos clásicos de hacer política no nos gustaban un pelo, o por lo menos no nos fiábamos mucho de ellos, porque si no, la gente lo que habría hecho sería unirse a las organizaciones políticas clásicas y tratar de, en fin, de establecer algunas mejoras, de algunas reformas, algunos cambios, o incluso hacer algún, crear un partido nuevo, como en algunos momentos en tiempo se propuso y claramente se rechazó, porque no se trataba justamente de eso, ¿no? Entonces, lo primero es mantener la coherencia precisamente con esta modalidad organizativa que nos hemos dado a nosotros mismos. Y lo segundo, el mantener la posibilidad de que haya distintas opciones, y retomo lo que os decía antes de lo que comentamos el otro día en el grupo de proyección, sin que el movimiento tenga que andar definiéndose constantemente, sin que tenga que venir aquí alguien y cada vez sacar un tocho, un comunicado, un manifiesto, un panfleto, y a ver si estamos de acuerdo o no, y a votar, y que si sí, que si no, que si le cambiamos una coma, que si le cambiamos tal adjetivo. Por ahí probablemente vamos bastante mal. Entre otras cosas porque hacer eso es un poco más de lo mismo. Es repetir, y también es muy comprensible que eso se repita con facilidad, los modelos que nos vienen dados de arriba, los modelos que nos vienen dados de la estructura política tal y como está montada. Pero si estamos cuestionándola en alguna medida, no podemos hacer lo mismo que criticamos. Tendremos que buscar nuestros propios modelos, nuestra propia manera de hacer las cosas. Entonces, esa forma de que el movimiento se defina, de que firmemos un manifiesto, de que todo el mundo tengamos que decir, no, pues el 15M está a favor de aquello, en contra de esto, aquello o de más allá, pues ahí sí que nos va a dar separaciones. Entonces, yo sí propuse tal cosa, pero luego me la echaron abajo, pues al final me voy porque digo, nada, esto no quiere saber nada conmigo. Y los unos por los otros, la casa al final sin barrer. Si en cambio el movimiento se mantiene un poco fiel precisamente a esta noción de ser un movimiento y por lo tanto no un partido, ni siquiera una plataforma, y abandonamos la obligación que casi nos hemos autoimpuesto y esa práctica que hemos tenido durante algún tiempo de tener que sacar propuestas, tener que sacar manifiestos, tener que sacar comunicados que se aprueben y que se sigan, digamos, unánimemente, como hace cualquier organización política al uso, y en las que entran en juego las mayorías y las minorías, y luego al final los descontentos se van poco a poco yendo hasta que no queda casi nadie, sobre todo una cosa en la que, como aquí parece que afortunadamente nadie pretende reemplazar a los políticos en sus puestos en los ayuntamientos, en la diputación, bueno, el consejo de gobierno, regional, como se llame, ya, en fin, todos los nombres que tienen estos, ¿no? Entonces, si no queremos hacer eso, una cosa que nosotros pensábamos, digo, en el grupo este de proyección que estábamos comentando, es la posibilidad de que el movimiento sea un espacio en el que cualquiera, tanto los miembros mismos como la gente que viene de fuera, fijaos, pues la asociación de vecinos de Trubia que vino el otro día a ver si se les apoyaba por no sé qué asunto que tenía con las vías, o la gente que están con un desahucio a ver si se les echa una mano. Bueno, pues hay otra manera de plantear eso, que no es que el movimiento como tal tenga que decir, pues sí, votamos a que el movimiento apoye a los vecinos de Trubia o apoye al desahucio, o que mañana tengamos que aprobar la propuesta de reforma para que se modifiquen las condiciones de hacer un referéndum popular, por ejemplo. No, el planteamiento que estamos discutiendo, y que anticipo aquí como posibilidad, es que simplemente cualquiera que tenga una propuesta, sea eso alguien del movimiento, una organización, o un grupo, o lo que sea, una plataforma ya constituida, o alguien que se quiera constituir como plataforma, tenga un espacio en este espacio político abierto en la calle que tenemos del movimiento, y que presente lo que quiera, y que, digamos, venga aquí a recoger apoyos personales de la gente que quiera estar de acuerdo y hacer eso. Entonces dice, oye, vamos a ver, que yo propongo mañana encadenarnos ahí en el Palacio de la Junta del Principado porque van a hacer tal ley y estoy en contra de eso. Bueno, pues todo el que quiera, que se apunte y que vaya y ya está. Y el movimiento como tal no tiene la necesidad de definirse y de obligarnos a todos hacer eso. O que mañana otros dicen, oye, pues yo quiero recoger firmas para que se cambie el artículo 52 de la Constitución. Pues bueno, pues venga, que la recoja y el que le guste firmar, que le firme, y el que no, que no. Y eso es así. Entonces, eso nos evitará desuniones, nos permitirá mantenernos por lo menos en el denominador común de cierta insatisfacción, con los grados que sea, y nos permitirá, y lo más importante, el seguir debatiendo esta forma de política modesta, pero de abajo, muy distinta a la forma de arriba, de hacerla desde aquí, desde la calle, desde la discusión pública. Y eso es lo más importante, porque así nos permitirá estar todos juntos sin que tengamos que uniformizarnos, sin que tengamos que pensar todos igual, sin que tengamos que andar tampoco perdiendo el tiempo y haciéndolo como los políticos que se aburren mortalmente en el Senado o en el Congreso y que así luego ni van o están dedicados a jugar a con la consola, con el teléfono móvil o con lo que sea, como los pillan de cuando en cuando. Y entonces aquí estaremos en cambio no aburriéndonos, sino haciendo algo, haciendo cosas que nos interesen, hablando de lo que nos interesa, por un lado, y por otro, realizando acciones aquellas personas que estén de acuerdo, que les parezca bien eso. Y así encontraremos un punto común que permitirá que incluso mucha más gente se nos una, porque habrá una conjunción de sensibilidades, de opciones políticas mucho más amplia, y mantendremos ese debate. Y a lo mejor resulta que aquel que pensaba que se autodefinía a sí mismo como revolucionario, como más reformista, o que tenía miedo de esto o de aquello, pues bueno, las cosas le van cambiando, porque tendremos la posibilidad de dialogar, de este diálogo público-político, que es probablemente, ya como también decía el compañero, una de las aportaciones esenciales que el movimiento está haciendo ahora, que estamos aquí haciendo ahora mismo, hablando de política en la calle y no en los bares y no en las casas particulares. Como decía el compañero, el título este, los dos términos, pues son como muy manidos, y yo propondría uno, involución o evolución. El sistema involuciona. Ellos evolucionan en cuanto a ganancias. Es lo único que evoluciona, el dinero. Pero en cuanto a la satisfacción general del pueblo, nada. Es involución. Bien, nosotros evolucionamos. Como decía Darwin, el ser humano y todos los animales, seres de eso, evolucionan. Con nuestros errores, con eso, pero también se aprende. Eso es evolucionar. Y a la palabra evolución, siempre me gustó reafirmarme y ponerle el re, porque queda guapa. Por ejemplo, la palabra acción, si le pones reacción, es reaccionario. Pero la palabra evolución, si te reafirmas, eso quiere decir acción y unión, todos juntos, o sea, sin disensiones. El debate es positivo, pero el debate no tiene que desunir, tiene que unir criterios. Bueno, yo como creo que la polémica también es revolucionaria en sí, porque ayuda a encontrar un poco las ideas, y porque muchas veces escuchar a otra persona te ayuda, aunque sea porque no estás de acuerdo, a hacerte tu propia idea. Yo voy a decir que tengo la idea completamente contraria del compañero que habló antes y que expuso un poco la orientación de qué entiende él por el movimiento. Sobre la discusión reforma o revolución, bueno, es eterna. Yo creo que lo mejor es verlo a nivel concreto. O sea, ¿qué es para mí un movimiento que solo sería reforma y no tiene nada de revolucionario? O sea, ¿qué es revolucionario? Para mí, algo revolucionario es algo que va a la raíz de los problemas, es decir, que intenta entender por qué existe un problema, cuál es el origen, y que le pone, que intenta ponerle solución sin tener miedo a ningún gran enemigo, digamos. Y la reforma en sí vendría a ser como intentar parchear un gran problema sin intentar entender nada, sino diciendo, bueno, vamos a cortar los pequeños flacos. Yo creo que esto no es contradictorio, pero sí puede ser, digamos, ¿cómo lo podría ver yo en lo concreto? Es decir, si nosotros, por ejemplo, no pedimos, como son ejemplos concretos de victorias del 15M, que se paren los desahucios a la gente que se va a ir a la calle, para mí eso es un hecho revolucionario. Ahora, si exclusivamente se pidiese, por ejemplo, que hubiese listas abiertas en las candidaturas de los políticos, que la gente que está implicada en corrupción abandone dentro de lo posible los cargos, a mi modo de ver, esto es tan asumible por el sistema que podemos ver a la alcaldesa de Madrid asumiendo todas y cada una de nuestras propuestas. Y a mi modo de ver, eso no sería cambiar la sociedad, sino hacerle más fácil a los que tienen el poder económico que maquillen un poco, los beneficios que tienen frente a la miseria del pueblo para hacerlo más asumible. Con lo cual estaríamos haciendo lo contrario de lo que nos planteamos. Yo creo que hay que saber que existe distintos intereses en la sociedad, y que no es que los políticos dirijan la sociedad, es que las grandes economías, el IBEX 35, las 35 mayores empresas que cotizan en bolsa, que hay banqueros, pero que también hay industriales, que hay especuladores puros y duros, han sacado el año pasado 45.000, 47.000 millones de euros de beneficio. Y estos son los que dirigen los derroteros de por dónde va la sociedad. Y son los que le aplican al pueblo las reformas para acabar con el estado de bienestar, que al final son los que lo pagan en recortes en salud, en educación, en el derecho a la vivienda. Ir en contra de esta lógica, de decir por qué nosotros tenemos que pagar la crisis cuando ellos ganan miles de millones de euros, que es un poco la lógica del 15M en el ejemplo concreto de los desahucios, de por qué a la banca se les rescata y sin embargo gente trabajadora se queda en la calle, que están cobrando solamente un subsidio por desempleo, eso es revolucionario. Por más que sea una reforma, por más que tú digas, mira, dación en pago, que ya existe en los Estados Unidos, que es una reforma asumible por el sistema. Sí, pero a día de hoy se opone a una lógica de los grandes bancos, que es a nosotros que nos rescaten con los 6.000 millones de euros de los fondos FROB, y la gente humilde que se vaya a la calle cuando no puede pagar la hipoteca. Cuando en realidad el problema es común, si lo queremos, pero no todos tienen la misma responsabilidad. Por eso yo creo que las reformas pueden ser revolucionarias y que eso no es un problema. El problema es qué reformas pedimos, porque también creo que hay reformas puramente reformistas. Con lo cual yo sí creo que es hora de definirse, y creo que hay gente que no se implica con el movimiento 15M. Bueno, habrá muchas causas y será multifactorial si queremos, pero mucha gente echa en falta un poco de, bueno, qué orientación, qué sentido, hacia dónde van, porque se oyen tantas cosas que al final no sabes ni lo que se defiende. Y yo sí tengo claro, y cuanto más lo conozco más, que hay mucha gente con ganas de transformar las cosas, y hay para mí dos hitos. El primero es, como ya lo dijeron otros, cuestionar un sistema político que parece que con el voto lo tienes todo solucionado. Y el movimiento dice, bueno, aquí los banqueros, entre otros, o sea, el poder económico tiene realmente el poder, no son los políticos. Eso para mí ya es un hecho, digamos, revolucionario. Y el segundo es lo de las hipotecas. Con los movimientos de paralización de los desahucios se ve, no hay más que ver que en los últimos desahucios ya hay 12, 14 furgonetas de policías, 40, 60 antidisturbios pagados con todos para echar a familias a la calle. Se ve que eso es algo que le está haciendo daño a la gente poderosa, que quiere que no se discuta sobre ellos, quieren quedar en el anonimato. Y yo por eso creo que es hora de definir un poco el programa, y que es hora de que entre todos encontremos los puntos que más que más homogeneidad, que más consenso generan, pero que a su vez sean puntos de acción y puntos para, digamos, solucionar los problemas concretos de la gente y que la gente trabajadora no sean los que paguen la crisis mientras otros se están enriqueciendo en el IBEX 35. Y elaborar ese programa concreto, para mí, tiene que ser una de las prioridades, porque si no nos diluimos y si no simplemente desaparecemos en la dilución. Si cada uno puede plantear cualquier cosa, bueno, puede venir Botín a plantear, oye, ¿cómo no me echáis una mano a una inmobiliaria? Oye, que a mí también me desahucian. Puede ser un debate, ¿no? Que los pisos de las inmobiliarias que desahucian, ¿los vamos a apoyar o no? Yo creo que todo esto hay que discutirlo, hay que discutir un programa concreto. Y tampoco se trata de decir, pues vamos al extremo de, si hay algo, por ejemplo, que está en discusión, nacionalización de la banca. Los 15 puntos de Madrid, de la Asamblea, lo llegó a aprobar hace meses. Y era una discusión pública, lo votaron a mano alzada. Y tuvieron un programa de 15 puntos, con los cuales yo estaba de acuerdo prácticamente con todos, algunos más y otros menos. Pero eso es algo que a la gente dice, jope, pues yo con esto me uno, yo con esto me implico, yo con esto gasto horas de mi vida. Ahora, si es un movimiento que no se sabe a dónde va, que defiende A y luego B y luego C, dices, bueno, ¿a quién le interesa? ¿Hacia dónde va? Yo creo que esto es lógico, pero que ya es hora de ir discutiendo puntos. Puntos que tienen que, a mi modo de ver, ir a solucionar o intentar analizar por qué existe la crisis, quién se beneficia en la crisis y cómo solucionar los problemas concretos de la gente. Las pensiones, el paro, los recortes en educación, en sanidad, la privatización permanente, todo esto hay que discutirlo. Y creo que hay que llegar a un consenso de mínimos, de propuestas y trabajar en acciones concretas en ese sentido. Porque todo lo demás va a ser una dilución que, vamos, va a favorecer al sistema, de modo de ver. Nada más. Bueno, yo quería plantear un poco el tema de la reforma y revolución que salió en la última asamblea, y yo el tema de reforma y revolución, bueno, pues lo planteaba sobre un sentido. Yo reforma no lo llamo cualquier partido reformista que por medio de unas reformas con un programa que tenga piense que la clase trabajadora no tiene la conciencia suficiente y llega a la revolución. No, bueno, yo esas reformas puedo llegarlas a entender aunque no las comparta. Yo cuando digo pensamiento meramente reformista me llamo, por ejemplo, acciones etéreas como pedir la transparencia política, como pedir, por ejemplo, las listas abiertas, cosas que evidentemente saben que el sistema va a asimilar y que no nos llevan a ninguna parte. Esas cuestiones ya están aprobadas en muchas asambleas. No podemos decir que el 15M es ajeno a ellas o que no existen, porque ya están aprobadas. Lo primero que yo creo que es muy importante es saber cuál es el motor del 15M. ¿Las asambleas? ¿Es las asambleas los que es el motor del 15M? ¿O existe un 15M por ahí que está con unos puntos ya metiendo en las cabezas de la gente? Para mí, desde luego, lo principal son las asambleas de debate que tenemos aquí. Y el fin fundamental de las asambleas de debates es una toma de conciencia de los integrantes y en su caso del conjunto de la clase trabajadora para que tenga las ideas claras y los modos a seguir. Y por eso yo creo que es desaconsejable fijar puntos concretos, por ejemplo, que pueden llevar a contradicciones, porque por ejemplo la dación en pago, por poner un ejemplo, tienes un programa que ya está aprobado en los Estados Unidos y que no va al fondo de la cuestión en modo alguno, porque la dación en pago no soluciona que una persona se vaya a la calle, y lo único que está haciendo se puede interpretar como un modo propagandístico para propagar las ideas, digamos, del movimiento, pero no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque el señor se queda fuera en la calle al día siguiente, lo único que hace es paralizarlo, y además no va al fondo de la red, que es que tengamos todos derecho a una vivienda. Por eso es muy importante cuando se hace una acción también tener un contenido, porque las acciones sin contenido, como no sean netamente revolucionarias, no nos llevan a nada. Entonces el movimiento 15M muchas veces está cayendo en acciones sin contenido, y eso está llevando a un pozo reformista, pero en el sentido malo, en el sentido de que está desconcienciando, porque está descontextualizando los problemas, porque se está fijando más en lo que es el propio movimiento 15M que en el poder que tienen las asambleas para concienciar a los trabajadores y a los que somos pertenecientes a esta asamblea. Porque yo me considero primero perteneciente a esta asamblea como modo de unión y de concienciación que un movimiento 15M. En todo caso, las asambleas se federarán en un movimiento 15M. Y por otra parte, yo creo que somos plenamente revolucionarios, pero no porque seamos más ni porque seamos menos. Si estamos aquí, evidentemente, es porque el sistema no nos gusta. Y si el sistema no nos gusta, es que lo queremos cambiar y somos antisistema, porque evidentemente, si estamos contra ese parlamento y no queremos el parlamentarismo, pues estamos aquí contra los políticos, será que evidentemente no creemos en el sistema. ¿Cómo podemos ser reformistas si no creemos en los políticos? Es una contradicción, evidentemente. Si no creemos en cómo funciona el sistema bancario, porque hemos ligado de una y otra forma que los los políticos son títeres del sistema bancario, mediante uno y otro escrito que ha sido aquí aprobado, es imposible que alguien diga que quiere, vamos, iría en contra de todos los textos que han sido aprobados en asambleas, que diga que, por ejemplo, quiere imponer una tasa Tobin, etcétera, etcétera, que son, pueden ser ideas que se pueden debatir, etcétera, etcétera, pero que son ideas contradictorias, porque nos llevaría a que entonces una tasa por las transacciones financieras, ¿qué significaría? ¿Que tendría que haber más transacciones financieras sin más especulación para que el Estado recaudara más? Claro, es una contradicción en sí. Y yo creo que muchas veces se cae desde las organizaciones de la izquierda, que no asumen quizás que la clase trabajadora pueda tener una autoconciencia y un poder ella misma para liberarse de las cadenas de lo que es el capitalismo, de que haya que ir por unos pequeños pasos concretos dándoles, y yo creo que es erróneo desde el punto de vista, digamos, de la estrategia, y desde el punto de vista teórico y sobre todo desde el punto de vista estrategia. Y voy a poner dos ejemplos concretos. Aquí unas movilizaciones mucho más grandes que las que está habiendo ahora, que fueron con ocasión la primera de la guerra de Irak. En el momento de la guerra de Irak, en el año 2003, hubo unas movilizaciones a nivel mundial que juntaron a cientos de miles de personas, tanto aquí en España como el resto de países del mundo. Por el mero hecho de manifestarse en la calle, la guerra no se paró. Por el mero hecho de hacer cualquier marcha, acto, etcétera, la guerra no se paró. Pero es que aparte de la guerra no pararse, llegaron unas elecciones municipales y todos aquellos partidos de izquierda que pensaban que iban a cazar votos, no cazaron ni un voto. Y tuvo que llegar los atentados que todos sabemos que llegaron para que hubiera una vuelta electoral, que no tuvo nada que ver con eso. Bien, llegó la crisis económica y se dijo que era una cuestión de que la clase trabajadora evidentemente solo se movilizaba por cuestiones económicas y que no estaba movilizada porque eran cuestiones culturales el tema de la guerra. Llegaron unas nuevas elecciones y todas las organizaciones de izquierdas que no creían en la concienciación de la clase trabajadora no recibieron los votos suficientes. Por lo tanto, no son cosas teóricas, sino ejemplos prácticos de los últimos 10 años, no de los últimos 50, para darnos cuenta de que desde todas las organizaciones de izquierda, desde todos que sois de organizaciones de izquierda y de toda la gente que no somos de ninguna organización pero que estamos en asambleas, tenemos que entender que las asambleas es el motor de concienciación de la clase trabajadora a día de hoy. Y lo fundamental es, no es el movimiento 15M, sino las asambleas. Y evidentemente las asambleas son revolucionarias porque estamos en la calle, en contra del sistema, en contra de la banca y en contra de los políticos. Bueno, por seguir un poco con el debate que planteaba Daniel, compañero, voy a pronunciarme en contra precisamente de lo del programa. Esto de programa, que decía algún otro hace tiempo, es, sí, para no andar con los nombres propios, que tampoco me parecen nada satisfactorios, esos cambian, pero luego siguen siendo los mismos, ya. Entonces, esta cuestión del programa, que va hilvanada con la cuestión del futuro, pertenece justamente a algo contra lo que precisamente parece que nos alzamos. No sé si con clara conciencia o no, pero vamos a debatirlo quizás si os parece y a lo mejor lo tratamos de entender mejor. Desde el poder, que es contra lo que nos alzamos, político y económico, precisamente lo que están queriendo para integrarnos y para destrozar el potencial, que es lo que parece que les hace daño, es justamente que tengamos un programa, que seamos como ellos. Hace poco hubo un dibujo que algunos llaman chiste del Roto, si voy a citarle aquí porque me parece genial, que ponía el típico banquero sentado en un sillón diciendo a alguien del 15M, hombre, haced un partido que nosotros os lo financiamos como a los demás. Entonces, no os preocupéis, tened un programa, sed como los demás, como cualquiera, como el partido verde, el azul o el colorado, y luego ya negociamos, como todos. Sacad vuestros representantes y esta es la manera de acabar con la cosa. Por lo tanto, primero el tener representantes, segundo el tener un programa y unos representantes que luego nos sustituyan, es lo que nos hará exactamente ser como ellos, es lo que dejará cualquier posibilidad que tenga el movimiento. Por eso efectivamente, si como decía ahora también el compañero, lo fundamental es lo que estamos haciendo, el método que hemos elegido políticamente de organizarnos a través de estas asambleas abiertas, libres, a cualquiera, en la que no hay representantes, no tenemos un programa que definir a priori, porque además, ¿cuál sería? ¿Hasta dónde estamos a favor o en contra de ciertas cosas? Luego ya viene, no, bueno, el programa de mínimo se dice. ¿En qué es lo mínimo en lo que estamos de acuerdo todos que podía ser? Bueno, tal o cual cosa, pero claro, como empecemos a rebajar los mínimos, ¿en qué nos quedamos? Y luego, si vamos más allá, pues ¿cuántos estarían a favor de realmente de una declaración programática en contra del capitalismo como sistema político? Bueno, pues a lo mejor algunos. Y en contra, y si sumamos al Estado, y si sumamos incluso al individuo, y si vamos sumando cosas, ahí probablemente ya la cosa vaya a coger bastante. Dependiendo, claro, de la posición política de cada cual. Por lo tanto, lo que sí es fundamental es que mantengamos la coherencia con lo que estamos haciendo. Si hemos decidido no optar por la vía que se utiliza desde todas las estructuras del poder, que es esa defensa del futuro, siempre es el futuro, lo mismo que se les cuenta a los niños. No, ahora no, cuando acabes la AGB, luego no, cuando acabes el bachiller. No, ya verás cuando trabajes, esto ya lo haces. Bueno, hombre, ahora que trabajas ya, cuando estés jubilado va a ser la vida padre. Y dice, cuando te mueras ya, se acabó lo que se daba. Entonces el atacar ese mañana que siempre nos ponen, ese futuro, no, luego, otro día, un programa, a ver si lo cumplimos. Y luego a ver si lo trapicheamos, si lo negociamos, si sacamos uno que lo defienda, y entonces te doy la mitad, y para ti la cuarta parte, y para mí el 10%. Y estamos haciendo lo que ellos. Entonces, lo que yo quiero plantear es precisamente que mantengamos esa coherencia. Que esa manera que nos hemos dotado de estar en este procedimiento asambleario, sin programas concretos que cumplir, sin una plataforma de 17, 25, 47 puntos, sino enfrentándonos en cada momento a aquello que vayamos viendo como razonable y que vayamos siendo capaces de hacer. ¿Que somos pocos? Bueno, pues somos pocos, pues a lo mejor será importante plantearnos de qué manera podemos abrir las cosas a ser más, y que en las que podamos hacer, una que sí podemos hacer ya, que estamos ya aquí ahora mismo haciendo, es precisamente contribuir a destruir algunas de las ideas que son precisamente las que nos atan. Antes, cuando comentaba también el compañero que sin la guerra, pues hubo, como en tantas otras ocasiones, manifestaciones en las que la gente salta en contra de algo, pero luego aquello pues se desinfla. Y vuelven otra vez, cuando llegan las campañas de propaganda del poder, a pringarse. Dentro de poco, que parece que va a volver a haber elecciones, poco mucho, la gente que dice que está descontenta, y que ya veis que decía hasta el presidente, creo, del Parlamento, del Senado o del Congreso, no sé cuál de ellos, que él se sentía del 15M también, que era, yo ya lo digo, yo nunca lo vi por aquí, claro, a lo mejor en Madrid igual fue, necesito saber. Pero yo desde luego no tengo nada que ver con ese señor, o sea, que vamos, que si él dice que es el 15M, yo inmediatamente ya no soy del 15M. Ya seré de otra cosa y ya montaré otra película, pero desde luego esa no. Entonces, no podemos caer en lo mismo que atacamos, y no podemos caer porque los fines y los medios, las cosas que hacemos y el cómo lo hacemos, precisamente tienen que ser la misma cosa, porque para ellos no lo son. Y con esa trampa es con la que luego nos mantienen atados. Y nos dicen, no hombre, no, al final votan a mí, que ya verás, mejoramos esto un poco, lo cambiamos y ya verás cómo. Y te doy unas migajitas, y mientras tanto, en el futuro ese, cuando estemos muertos, ¿qué pasará? Ay, Dios. Bueno, un poco, o sea, lo que yo no estoy muy de acuerdo, o sea, con esas dos referencias que están, porque lo que me parece que lo que debemos ahora, sobre todo, es trabajar el debate, falar entre nosotros para conseguir una acumulación de fuerzas, que es por donde hay que empezar, me parece. Luego, si somos más revolución, vamos a llegar más allá, vamos a hacer un cambio radical del sistema, o vamos a ponerle únicamente parches, que es lo que queremos decir con esas dos palabras, pues lo veremos en el trabajo diario, que es lo que debemos hacer. O sea, con el debate con los debates tendremos, a raíz de los debates tendremos que proponer qué hacemos, no traer al debate yo quiero proponer esto, no, tenemos que cambiar completamente eso. O sea, a partir del debate vamos a hacer una serie de cosas y podremos un día poner unos parches y otro día otros parches más y otro día otros parches más, y cuando nos demos cuenta de verdad que con los parches no conseguimos absolutamente nada, que lo que tenemos es que darle la vuelta a la tortilla, como dijo alguno hace muchísimos años, que me acuerdo cuando era pequeñín, que tenemos que cambiar radicalmente el sistema en el que vivimos. Pero eso tenemos que verlo todos, no porque lo veamos cuatro y digamos eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ir todos juntos hacia ello. No porque haya dos, tres, cuatro, o sea, una vanguardia concienciada, no vamos a conseguirlo. Tenemos que concienciar a los que tenemos alrededor de conseguir esas cosas. Y si queremos ir cuatro, ya sabemos a dónde vamos. Tenemos muchísimos años ya de experiencia y por desgracia, lo que ve aquí alrededor en esta asamblea, cada vez tenemos más años, sabemos a lo que nos lleva, a quedarnos cuatro en la calle y que no conseguimos absolutamente nada. Bueno, estoy en desacuerdo frontalmente con lo que planteas de que estemos reproduciendo vicios de parlamentarios o de organizaciones de cantamañanes. Creo que tener programa, como tener indignación, como muchas otras cosas, pues es algo que tiene doble filo. O sea, puede servir para una cosa o para otra radicalmente opuesta. Y tener un programa, trátase de sentando unas bases programáticas para decir qué decimos. Eso vamos haciéndolo poco a poco. O sea, aquí van sacándose muchas propuestas de muchas cosas, decimos la de Dios de cosas. Entonces, y eso, ir poniéndolo al día, o sea, ir haciendo, mira, decimos esto, o sea, esto, decimos lo otro. No es independiente de que aquí venga de aquí a presentar propuestas, eso puede hacerse. Bueno, ahora no, ahora vamos a dedicar este mes a debate, pero bueno, que tú haces eso ya. Pero bueno, que no va reñido, y no creo que estemos reproduciendo vicios de otros. Creo que estamos debatiendo, discutiendo, pues haciendo democracia, o sea, construyendo la democracia que creemos, tal, para presentar a la sociedad. Y para presentar algo a la sociedad tienes que tener unas bases programáticas, tienes que tener un programa y otras muchas cosas. Bueno, pues poco a poco vamos a ello. Y otra cosa que me quedó en el tintero en antes, comentabas Iván que había diferencias y tal. Pues sí, yo creo que tiene pluralismo y tal, pero para esto, solucionar esto, pues lo que hay que hacer es debatir, discutir. No se puede rechazar el debate, por un caso no puedes pensar, yo estoy en desacuerdo, después suélteslo en un foro, suélteslo en el blog. No, hay que venir aquí y no tener miedo al debate. O sea, el debate, discutir, no hay algo negativo. O sea, tenemos que no tengamos tampoco la sensación de que es negativo, porque no hay así, joder. Si de buenas maneras y tal, puede batirse todo y estar en contra y tener opiniones totalmente opuestas, pero llegar a algo. O sea, el consenso por sí no existe. El consenso existe cuando hay posturas enfrentadas. Como vimos con el texto de la Chorizada, que algunos dicen, no, el consenso. ¿Pero qué es el consenso? El consenso es el final, o sea, no el camino. El camino es debatir y discutir. Debatir y discutir con, no sé, con solidaridad, comprendiendo. Y eso, ese es el camino. El consenso es el camino. Y el final ya. Bueno, insistiendo un poco con alguna de las intervenciones anteriores respecto a la importancia de la asamblea, yo quería ligarlo con esto de la definición, de la necesidad de definirse, de hacer los programas y tal, y bueno, resaltar que justamente la gracia que tiene esto es, puede ser lo contrario, puede ser que seamos nosotros los indefinidos. Lo que aquí con este método de la asamblea lo que se consigue es un razonamiento siempre en marcha, al contrario de lo que hacen los desde arriba, que es ya tener los caminos trazados, las ideas bien hechas, los programas cerrados como sus propias organizaciones, y entonces que eso, que justamente la gracia podía ser aquí hacer lo contrario. Recordando también un poco aquello de Machado, de caminante no hay camino, se hace camino al andar, pues justamente la condición para que haya camino sería que no lo hubiera ya previamente trazado y que pudiéramos ir haciéndolo, ir inventándolo, ir que fuera saliendo. Entonces, reforma, revolución, bueno, a lo mejor son términos muy muy grandilocuentes, lo que se trata es de ir haciendo desde abajo lo que se pueda. Bueno, pues yo, para no enrollarme... A ver, soy básica. Es más que tenemos a Milena aquí. Bueno, que ya me traigo el papelito hecho porque así no me enrollo, ¿no? Bueno, solo decir que, bueno, que cada vez que sale alguien y habla me encanta, vamos. Bueno, en primer lugar quiero deciros que yo cuando me encontré con esto, no es que me naciera de repente la conciencia política, ¿no? Es que a mí lo que me gustó fue que encontrar un sitio donde se encuentre mucha gente que no ha sido llamada por el sistema a ningún partido de fútbol, a las rebajas o a la operación salida de verano o todas esas cosas, ¿no? Solo eso ya, sin etiquetamientos, sin prejuicios. Y bueno, ya sabéis que ya nos están haciendo el perfil sociológico, ¿no? Y nuestros amigos de la Fundación Alternativas, que son unos tíos muy progres, están haciendo ahí un estudio que, bueno, nos van a dejar guapísimos a todos. Nos van a retratar ahí y, bueno, todos iguales. A ver si nos pueden controlar y nos pueden etiquetar bien para saber por dónde nos tienen que pillar. Bueno, yo lo tengo claro. Yo no creo que no hay cambio posible sin un cambio radical del sistema. Y el sistema, no me refiero al sistema político, me refiero al neoliberalismo, porque el sistema político está a servicio del neoliberalismo. No hay cambio posible sin un cambio de mentalidad y de vida. El otro día Milene decía, y a mí me cuestionó esto, ¿no? ¿Para qué sirven las reformas? ¿Por qué queremos reformas? ¿Es más rápido, más eficaz, más vale pájaro en mano que ciento volando? ¿Necesitamos demostrar al mundo que el 15M servimos para algo? ¿Buscamos la adhesión de la gente? ¿O simplemente es que somos realistas y conscientes de nuestros límites y nos damos cuenta que tal vez en nuestro intento por revolucionar este mundo se nos vaya la vida y no queremos irnos sin haber resuelto al menos lo más urgente? Bueno, en nuestra necesidad de buscar soluciones, ¿vamos hacia lo posible o vamos hacia lo utópico? Yo creo que si no vamos a la raíz, seguiremos siendo tolerables por el sistema. Y mientras sigamos siendo tolerables, sí, seguiremos aquí, pero no sé si quiero formar parte de eso, ¿no? A mí me gustaría que la Asamblea fuera creadora de espacios de pensamiento alternativo, donde se favorezca la promoción de personas que piensan por sí mismas frente al pensamiento único y que favorezca también la vertebración de la sociedad civil frente al individualismo, un individuo que se encuentra solo ante el poder. Y ellos se encargan de que vayamos a votar de uno en uno, por separado. No me parece mal la creación de plataformas que propongan cosas. Yo desde luego estoy dispuesta a participar en iniciativas siempre y cuando no sustituyan ni hagan olvidar la carrera de fondo y siempre y cuando sean una excusa para cuestionar el sistema y para que la gente hable de política y para que piense por sí misma. Yo voy a hablar también contra el programa. Vamos a ver. la sensación que me da del compañero que propone lo del programa es aquello de que, bueno, si tenemos un programa, si estamos definidos, la gente podrá saber lo que queremos y se nos sumará o no se sumará si ve que tenemos recogidas unas propuestas concretas. Yo pienso que la gente no se suma por eso, por un programa determinado, porque la experiencia concreta que a mí me sorprendió, como a muchos otros, fue el 19 de junio, como el movimiento, cuando ya se le daba por acabado, fue capaz de movilizar a miles y miles de personas, porque era el movimiento, porque era un movimiento que estaba ahí y ganaba la simpatía de la gente. No tenía ningún programa concreto, no propuso ningunas medidas. Es más, esas medidas que hables de los 17 puntos, a mí me sorprendió también. Yo me sumé a esto el día 15, porque vi por ahí uno de los carteles que hablaban de esto y prometían, decían que era un movimiento autónomo y autogestionario, y prometían una asamblea al final de la manifestación y tal. Cuando el mismo día 15 por la mañana, para mi sorpresa, me encuentro con un papel que reparten los mismos que convocaban esto, en la cual ya venían 10 o 12 puntos y venían muchos de los que tú aludiste y estos otros de la reforma. O sea que eso no salió del propio movimiento, salió de quienes, digamos, previamente impulsaron el movimiento, pero que eran absolutamente minoritarios y que quedaron rebasados por el movimiento mismo. A ellos mismos les sorprendió la capacidad de movilización que tenían. O sea, que eso no es una elaboración del propio movimiento. Tampoco soy de los que, aquellos que dicen, es que si no hacemos algo concretamente, nos podemos diluir y parece, como decía esta compañera, al final parece que no tenemos capacidad, no demostramos que podemos hacer. Vamos a ver, hay que considerar, para empezar, que llevamos 2 meses con esto, un poco más largos. El parlamentarismo lleva 200 años. No han hecho más que afirmar la sociedad de la cual surgieron, ¿no? El parlamentarismo burgués pues surge de las revoluciones burguesas. O sea que no hay por qué tener un apuro de si esto vamos a demostrar o no vamos a demostrar. Además, no se trata de que el movimiento se delimite y tenga unas fronteras delimitadas y se diga, somos esto, y entonces ahora venir y sumaros. No, yo pienso que la capacidad de transformación que podamos tener no la va a tener el movimiento 15M, la va a tener la sociedad, y en cuanto más pueblo y más gente se sume a esto, más capacidad de transformación vamos a tener. No la vamos a tener porque seamos capaces de perfilar un programa y tener los mayores consensos en torno a este programa para demostrar ante la sociedad y de momento para demostrar, para ver si se sumen más, o quizá también para acabar en que no, votarnos, porque mira qué programa más guapo tenemos. Por otro lado, la cuestión de la definición y la indefinición, también tenía razón la compañera aquí, yo me acuerdo de otra, usted, de cómo todos estos sociólogos y politólogos y toda esta gente ya está hablando sobre lo que, bueno, ya está, ya lleva el tiempo, al poco tiempo ya estaban los tertulianos, los analistas de opinión, ya estaban diciendo lo que el movimiento tenía que hacer o dejar de hacer. Leí una cosa así, estaba buscando las declaraciones del representante del PP, porque me sonaba que había hecho unas declaraciones diciendo que el problema del 15M era que no tenía cara y que no tenía representantes, no tenía interlocutores a los que dirigirse, a los que poder captar y con los cuales poder dar, y ese era el gran problema, ¿no? Y encontré una referencia de uno de estos columnistas también de un periódico de por ahí, que así mismo se daba el título de algo así como prospectivista, que era una cosa que, una especie de que, bueno, no sé, en fin. Y también el subtítulo era indignados, definirse o morir. Eso planteaba este, y el Esteban Pons planteaba lo mismo. El problema de esta gente es que no se define, no está claro lo que son, no sabemos qué cara tienen. Entonces, ya me parece que eso es lo realmente difícil de integrar por la gente. No quiero decir, yo no voy tan allá como que quienes hagan un programa vayan luego acabar en una formación política para defender ese programa o a negociarlo con otra gente, pero difícilmente el movimiento va a tener un programa sin ser una formación política, aunque simplemente se llame 15M. Y en otra idea con respecto a este, no me acuerdo lo que era. Bueno, dejaremos ahí. Nada, en un minuto por alusiones y tal. A ver, una noticia de internet. La mujer más rica de España, la multimillonaria Rosalía Mera, fundadora de Zara, expresa su apoyo al 15M. Quiero decir, digo la indefinición. En cierto sentido, podemos encontrar argumentos como si el Pons dice que el 15M se defina y yo puedo decir lo contrario. La mujer más rica de España le encanta que un 15M sea como la florinata, la floritura, como un acto folclórico en la ciudad, con el cual ella puede estar encantada con sus multimillonarias ganancias y la gente rompiéndose el lomo en casa cosiendo. Entonces, independientemente de lo que quieran unos y otros sectores de la gran burguesía, que eso hay que entenderlo y hay que analizarlo, definir un programa, unas grandes líneas de consenso común, no es un partido político, porque entonces los biólogos que hacen consensos de biología, los médicos que hacen el congreso de pediatría y llegan a un consenso, son políticos, y no lo son. O sea, no por llegar a unos puntos de acuerdo común nos estamos convirtiendo en una estructura cooptable por el sistema, sino todo lo contrario, porque podría ser que, no, los bancos no nos gustan. Ya, claro, no, los bancos no nos gustan, eso ya es un programa. Quiero decir, es que si no, es no atacar a nadie, no definir nada, no quejarnos sin más, sin decir quién está aprovechándose con esta crisis, por miedo a que eso ya está definiendo un programa. Si en realidad el programa ya se hace en la práctica. El problema es escribirlo, por lo que veo. Pero quiero decir, cuando se van los desahucios, ya se tiene un programa y se está diciendo los bancos están sacando tajada y la gente está yéndose a la calle. No estamos de acuerdo con eso. Eso ya es un acto político y eso ya es definir una orientación determinada. Entonces, a ver, yo no tengo manía ni nada con el, ni obsesión compulsiva con el rollo del programa, pero sí creo que es interesante que empiece a debatirse en un sentido, pues bueno, de romper con las dinámicas iniciales del movimiento en el cual derecha, izquierda, todo vale, todos nos sumamos, y yo creo que todo lo contrario. O sea, parar un desahucio no es de derechas, a mi modo de entenderlo, y eso en sí ya son cosas que yo creo que es bueno que la gente se acostumbre a debatir, porque si no, los que sí tienen las ideas claras son los partidos que defienden las grandes instituciones y son los que dicen, mira, no discutáis nada, que las propuestas concretas ya las tenemos nosotros, no os preocupéis, no es cuestión de que el pueblo no puede elaborar, eso está en manos de profesionales políticos o de expertos económicos, que son los mismos que nos llevaron a la gran catástrofe económica sin que ninguno lo anticipase un año antes, todos los catedráticos de economía, todos los grandes industriales, todas estas lumbreras de nuestra sociedad no lo fueron capaces de ver a pesar de sus medios técnicos, ordenadores, grandes científicos, academias, con lo cual yo creo que el pueblo, aparte de discutir, tiene que aprender a elaborar alternativas, y eso es para mí un factor de enorme importancia. Nada más. Bueno, vamos a seguir un poco con esta cuestión que está levantando, creo, ya asuntos de bastante interés a propósito de la definición, el programa y otras cosas semejantes. El que se nos obliga a definirnos desde arriba, y vuelvo a poner con lo de la izquierda y la derecha, eso sí que ya tiene tela marinera, porque ¿dónde está la izquierda? ¿Qué es la izquierda? ¿El PSOE? ¿Izquierda Unida? ¿La derecha es el PSOE? ¿El PP? Ya empieza a ser un poco confusa, me parece la cosa, ¿no? Pero lo que entiende todo el mundo es arriba y abajo, eso lo entiende todo el mundo. Y los que están arriba, todo el mundo sabe que son los políticos y los capitalistas, eso, vamos, da cosa así. Luego lo llaman como lo llaman, el libre mercado, los mercados, la sociedad democrática, no sé qué, que es algo que corresponde al sistema, pero en fin, todo esto, el conjunto de la sociedad en la que vivimos, pues se caracteriza por eso, pues porque es la sociedad que se llama toda la vida sociedad capitalista, de libre mercado, como queráis, y que tiene como régimen político más avanzado y más moderno, pues la democracia parlamentaria, y eso es lo que hay. Y justamente contra eso, de alguna manera, en distintos grados y con lo que sea, es contra lo que parece que el 15M y la gente que se alió, salió porque precisamente hacía una contra. El lema de la primera manifestación aquella contra no somos mercancía, no. Y eso es muy importante, porque decir que no, no es lo mismo que decir que sí a algo. Cuando antes se comentaba que, no, si decimos que no al desahucio ya tenemos un programa. No, cuidado. La negación es algo completamente distinto a la afirmación, a lo positivo, a decir, no, yo lo que quiero es esto. La diferencia es decir, no, mire, simplemente, y ese es el eje de toda posibilidad de cambio, entre otras muchas cosas, esto sí que sería tema de un debate bastante más profundo, aunque parezca más abstracto, pero luego sí tiene implicaciones, como vemos, muy concretas. Decir que no, pues, es la manera más radical de enfrentarse a algo. Porque si uno tiene un dolor, lo que quiere es que le deje de doler eso. No dice, no, oiga, no, a ver, defíname usted cómo quiere tener la pierna bien. No, coño, si yo no ando, yo lo que quiero es dejar de estar cojo. O dejar de que me duela esto, nada más. Y esa manera negativa de entrarle a eso es lo que nos permite realmente hacer cosas. Frente a decir, no, vamos a ver, usted lo que quiere que es, no, a que suba el... Ya nos metemos también con el lenguaje de los de arriba. Aprender esas cosas que salen en el telediario y que nadie sabe lo que puñetas son, ¿eh? El IPC del no sé qué, el suelo del tal, ahora lo que está, los puntos básicos. ¿Hay alguien que sepa eso de los puntos básicos? ¿Qué puñetas es? No lo sabe ni el que lo inventó. Bueno, pues entonces, lo que la gente normal y corriente y sensata dice, mire, eso métaselo usted por donde le quepa. Y déjese de contarnos películas. Yo lo que le digo es que no, que eso no lo quiero, que lo que no quiero es esto. Y eso es lo que sí podemos tener bastante clarito y precisamente ir encontrando aquí qué es eso que no queremos y buscar esa coherencia a qué es a lo que estamos diciendo que no. Más que ponernos a hacer lo que hacen ellos de decir, no, vamos a ver cómo queremos construir la casa. Y nos ponemos aquí a sacar los planos, no, yo quiero con tres pisos, no, yo la pared verde, no, el tejado inclinado, no, para el otro lado. Ahí es donde caemos, ahí es donde hacemos justamente lo que hacen ellos, porque es donde sacan la tajada. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Oiga, no a esto, pues mire, pues a lo mejor habrá que discutir no solamente del liberalismo y del IPC y del no sé qué, sino ponernos a hablar en serio de cosas importantes como, por ejemplo, el dinero. ¿Qué demonios es eso del dinero? Por ejemplo, que no es más que fe, por cierto, como detalle. Luego parecen estas cosas que son completamente abstractas, pero esto que llevamos en el bolso y que nos dicen que es lo mismo que cuando hablan en el telediario del 25.000 millones de tal, no tiene nada que ver. ¿Sabéis? El otro día estaba mirando precisamente a ver cuánto había. ¿Sabéis en euros de papel y de monedina a cuántos tocamos por cabeza entre los habitantes de la Unión Europea? ¿Alguien tiene una idea? A 2.500 aproximadamente. Eso es lo que hay en papelinos, ¿eh? Estos de los que llevamos en el bolso y que nos dicen que es dinero, por ejemplo, y moneditas por habitante de la Unión Europea, 2.500, eso es lo que hay. Y luego en algún sitio dicen que el 70% están billetes de esos que llaman Bin Laden, de los de 500, que nadie los ve. Pues entonces tocamos menos. Entonces esto tiene muy poco que ver con eso que llaman por arriba. Oye, la maga también puede fallar a veces. La gasolina. Bueno, pues nada, continuamos. Entonces nada, y acabando un poco de eso, con el dinero. Entonces, esto que nos cuentan esta película, de que tienen 50.000 millones de no sé qué y 40.000 millones de no sé cuánto, pues como veis, no tiene nada que ver con lo que llevamos en el bolso. Con lo cual, ¿de qué están hablando? Cuando dicen, no, hay que ser concretos, hay que hacer propuestas específicas. Señores, es que eso es una mentira, pero tan grande, que nos traten de engañar pensando que eso que hablan ellos de esas millonadísimas tiene algo que ver con lo nuestro, y que pueden jugar como los trileros con esas cantidades. Entonces la gente normal, ninguno que se ponga a pensar y a mirarles un poco a la cara, lo único que podemos decirles es, no, no señor, o sea, no nos venda usted cuentos, déjese en paz, no es más que fe. Igual que poco a poco la gente en general pues ha abandonado la fe en las viejas religiones de las iglesias varias, aunque de cuando en cuando todavía sí resuciten en parte por algún sitio, pero luego claro, el Dios verdadero actual, que es Don Dinero, ya es un poco más difícil ser ateo, pero ahí sí que habrá que meterle mano e ir precisamente a la raíz de las cosas y a ver qué pasa por ahí debajo. Pero simplemente diciendo que no a esas cosas, sí que vamos a avanzar más, y precisamente la guía justamente deberá ser la del enemigo. Basta que ellos, los de arriba, quieran que tengamos representantes, tengamos un programa, tengamos un organismo, esto no sabemos lo que quieren, para que entonces digamos, no, mira, por ahí... Sí. No. A ver, sí, moveme mucho, ¿no? Para que... No, la cosa es que el problema lo tenemos, o sea, porque lo tenemos nosotros, y es que salimos a la calle contra algo. Y al momento nos dijeron, decirnos qué queréis. Y se dijo, desde distintos sitios, se dijo enseguida, queremos esto, queremos lo otro, queremos lo de más allá. Pues no, o sea, de momento lo que teníamos en común era estar contra una serie de cosas que nos estaban haciendo. El programa... Ya lo elaboré, se elaborará sobre la marcha, sobre el trabajo, sobre las acciones que vamos haciendo día a día. No es lo primordial. El debate, el programa puede tardar o no tenerse. El programa es... Estamos contra esto. Nos manifestamos delante de la Junta General. Entramos dentro de los bancos. Vamos a las ETTs, que fueron las cosas que estuvimos haciendo mientras de la acampada. Esas fueron las cosas. Ese era nuestro programa. Ese era nuestro programa, aunque no estuviera o no estuviera en un papel. Pero ellos lo que de verdad quieren es tenerlo en el papel para decirte, esto te lo damos, esto no, y convencerte y ganarte y quitarnos lo que tenemos, que es las ganas de lucha contra el sistema que nos está agobiando, que cada día no podemos ya hacer absolutamente nada ya. Pues eso es, o sea, seguir haciendo, debatiendo y haciendo. Debatir, hacer. O sea, el programa me da lo mismo, exista o no exista, porque te van a acabar captando siempre. Siempre te pueden engañar teniendo un programa. Si no lo tienes, lo único que te pueden es echar a la policía encima. Pues esperamos que vengan. Vamos a ver, yo soy Chano Ugarte y estoy encantado con el movimiento 15M. Y de verdad os digo que el cambio es revolucionario y que intentarán cogernos y que le arreglemos su problema. Pero si el sistema neocapitalista está hundiendo el mundo, que lo arreglen. Y si no lo arreglan, la revolución es cambiar el sistema que no funciona, cuando las tres cuartas partes de la humanidad se mueren de hambre, que es el mayor genocidio de la historia, y nadie dice nada, y está planificado políticamente y económicamente. Nada más, muchas gracias. A ver, precisamente me quedé con la cosa de la intervención tuya y había alguna cosa que... A ver, yo creo que lo que una buena característica muy interesante de este movimiento es que se definió a partidista, no a político, a partidista. Eso supone que aquí tiene encaje lo mismo gente que venga de derecha, de izquierdas. Porque cada vez lo que más une a la gente ya es lo existencial, estamos todos en la misma. Todos somos seres humanos y ya el ponerse un código que tú eres de derecha y yo soy de izquierda, no, hay un sistema y ese sistema está jodiendo mucha gente. Entonces lo que tengo en común con el otro es la hipoteca que tengo que pagar, o que me he quedado en paro, o situaciones ya donde esas son indignados, eso es lo que une a la gente, ya no es tanto el concepto de derecha y de izquierda. Eso que nos une, luego se plasman unas ideas. Es decir, que el tío que es de derecha y el otro que es de izquierda, el otro que está cosificado de una forma, porque lo han cosificado ya de esa forma, acaba teniendo, por lógica, acaba viendo las mismas soluciones. Es decir, que las ideas vienen de lo existencial. yo vivo una situación y esa situación me lleva a pensar de una forma. Es decir, ¿cuál sería la salida a este sistema? Entonces busco, pues joder, si todos los seres humanos somos iguales, pues vamos a buscar un sistema donde el ser humano sea lo primero. Entonces vamos a ordenar las cosas de esa forma. Entonces vamos a estar de acuerdo en una serie de puntos. Es decir, que lo que es eso, se habla de programa, serían las ideas que surgen de esa situación existencial que vivo. Y entonces las diferencias entre uno de derecha y uno de izquierda, pues ahí se diluye, no existe esa cosificación que ya nos han creado. Entonces, creo que el movimiento sí ha tenido mucho acierto en declararse de esa forma, y creo que eso es algo que no nos podemos encasillar ni... Es decir, yo puedo tener mis ideas, yo puedo tener las suyas, pero lo que vivimos es una situación, y es lo existencial, y es la situación de, como se ha definido, estoy indignado, ¿no? Bueno, creo que he definido la idea. Bueno, a ver, esto de izquierdas y derechas sí que está tan trillado ya, que a veces reproducimos términos tradicionales y tal. Yo no creo que, o sea, sí, yo, hay mucha peña que cree que ya derechas, y al final no hay tan de derechas, o sea, y no, creo que sí, joder, o sea, yo aquí no veo, o sea, si busques avance, pues tienes una mentalidad progresista, o sea, si busques avances, si es, esto está mal, o sea, tienes una conciencia crítica. No puede ser reaccionario. Si tienes una conciencia crítica, no. O sea, precisamente, si vote, además, esos términos, bueno, el PSOE y izquierdas, por poner un caso, puede decirse que hay el PSOE de izquierdas. Claro, entramos ya en unos términos que podemos estar aquí teorizando, pero por otra parte, si quieres cambiarles cosas, si quieres que las cosas cambien, que haya avances y tal, tampoco puedes votar al PP o al PSOE o a CIO o al PNV. No puedes votar a ese tipo de partidos porque son partidos que lo que van a buscar es perpetuar un sistema. Creo que ya desarrollan una conciencia crítica. Lo de izquierdas y derechas, yo creo que esto ya es algo progresista, o sea, no definido como tal, pero como decía aquel libro tan guapo y tal, por sus pechos los conoceréis. Yo creo que no estamos pidiendo cosas para nada reaccionarias. Por eso creo que, bueno, no hay cosa y tal, pero yo veo que si buscamos el avance, esto ya algo que busca progresar y es progresista. Yo es lo que veo. Términos tradicionales, no vamos a meternos tanto en ellos. Ya dirá saliendo. Ya. A ver, yo quería comentar una cosa con respecto a lo del programa, que yo creo que hay una confrontación entre programa sí y programa no, porque nos estamos refiriendo a determinado programa que salió ya y que se impuso antes de que se estudiara el movimiento, o que se impuso en las primeras asambleas, y después aquí no se impuso porque salimos bastantes y hubo un 95% en contra de todos los 17 puntos, es cierto, pero en otras asambleas de Asturias y en asambleas de Madrid tienen puntos de ese programa, que es de una organización que se llama Madrid, que los tienen aprobados, y además aunque ahora las asambleas quieran quitarlos, como tienen un mecanismo de consenso, por ejemplo Madrid les impide quitarlos porque tendrían que estar todos de acuerdo para quitarlos, entonces tienen un problema muy grave, bueno, con ese tema. Aquí no tenemos ese problema, bien, es cierto, pero sí que una parte del movimiento 15M lo tiene, y puede, por ejemplo, mañana Madrid o en determinado acto público que haya, poner esos programas como consenso y encasillar al movimiento 15M dentro de unos programas que a lo mejor la asamblea de Oviedo no puso. Entonces yo veo un error tener puntos concretos, pero no veo un error tener, por ejemplo, puntos generales, porque lo que se está produciendo también un poco con el tema este del consenso es una autocensura a las ideas, por ejemplo, individuales que vamos a tener cada uno, ¿no? Porque tenemos también un sistema de grupos, etcétera, etcétera, muy cerrado, en que hay que tener las propuestas consensuadas de los grupos, pues hay que consensuarla aquí, etcétera, etcétera, y antes de estas asambleas de debate que se crearon se estaba viendo muy poca opinión, porque era solo propuestas mano arriba, mano abajo, y lo único que se discutía era sobre los textos, que hacíamos texto tras texto para intentar que por lo menos hubiera algo de discusión, porque si no esto era una tabula rasa y vamos, no servía de nada. Entonces, vamos, yo lo que estoy, en todo caso, no sería por un consenso de mínimos, sino por un consenso de máximos. Porque ¿por qué nos tenemos que limitar? ¿Por qué no podemos quererlo todo? Si este sistema nos está jodiendo por todas partes, ¿por qué no lo queremos querer todo? Es decir, ¿por qué tenemos que ir, por ejemplo, a puntitos concretos, como vamos a subir un 1% un impuesto, vamos a hacer determinadas cosas, y no podemos hablar términos que como si asustáramos a alguien? Yo creo que la gente hoy en día no se asusta. Se asusta de los políticos, de la corrupción, de todo este espectáculo que estamos viendo, de lo que tiene que pagar cada día, de que cada día estamos peor, pero no se asusta, por ejemplo, que se hable, por ejemplo, de que tomemos el control del sistema bancario, porque, por ejemplo, es una idea que yo propuse ya en una reunión de grupo y que, bueno, no se quiso aceptar porque no había consenso, etcétera, etcétera, pero esas ideas que son consensos de máximos, es decir, consensos, programas de máximos, si se podrían ir, porque si estamos aquí, evidentemente, haciendo acciones contra los bancos, será porque, evidentemente, tendremos que en algún momento gestionar el dinero o gestionar los recursos de alguna manera alternativa, ¿no? Entonces tendremos que proponer lo que estamos en contra de esta gente, que tenemos un modelo alternativo. Esa es una idea que es inasimilable siempre por el sistema. A diferencia de una idea concreta que puede ser reformar, poner una tasa Tobin, etcétera, etcétera, que puede ser asimilada por muchos partidos otras organizaciones o por el propio sistema capitalista en general, una idea de máximos que vaya contra el sistema en concreto nunca podrá ser asimilada. Y yo lo que siempre hay como un miedo aquí a proponer estos programas de máximos y siempre se va a consensos de mínimos. Y sin embargo yo soy y creo además que la mayoría de la gente, no solo que está en la asamblea, sino la mayoría de la gente, si se le propusiera este tipo de cosas y se les propusiera razonadas, estaría de acuerdo. Pero esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema está en contra. Entonces el sistema siempre va a querer que tengamos programas de mínimos, queremos un consenso de mínimos, repitiéndolo una y otra vez, y que salgan portavoces a repetir un consenso de mínimos, y que nos denominemos de una forma que nos vincula ese consenso de mínimos, y que nadie desde ninguna asamblea pueda derogar ese consenso de mínimos. Y yo estoy en contra de eso, estoy a favor de que las asambleas se conciencien, sea un mecanismo de concienciación, y que en todo caso, si tenemos un programa, sea un programa de máximos, es decir, estamos contra todo lo que nos jode, y tenemos y queremos una alternativa, que es empezar por quitar el sistema bancario, por quitar la casta política y tener una representación, que es lo que nos representa, que son aquí las asambleas, y proponer eso y que se debatan las asambleas. Un consenso de máximos. Yo no estoy claro, porque una cosa es decir, estamos a favor de la indefinición. No, estamos a favor de la indefinición, o por lo menos yo estoy en contra de la definición en ciertos términos que son muy asimilables por el sistema y en que mucha parte ya vienen promovidos por el sistema y de organizaciones que no han salido de las asambleas. Y estoy a favor de que se empiece a debatir, porque yo no soy nadie para imponer nada, pero ciertos términos genéricos que se han trabajado mucho en las asambleas, como por ejemplo contra los bancos, por ejemplo contra los políticos, de los que tendrá que salir efectivamente que estas asambleas tienen un modelo alternativo de gestión de los asuntos políticos y un modelo alternativo, evidentemente, de gestión del mundo financiero y de la economía. Y nada más. Yo simplemente para esta cuestión, ni máximos ni mínimos. Vamos a ver, hay una cuestión que plantearse. Un programa, no se trata simplemente de elaborar un programa por muy máximos y mínimos que tenga. La cuestión es, ese programa, ¿quién lo va a defender? ¿Quién lo va a conquistar? ¿Quién lo va a hacer efectivo? Porque tengas un programa que sea lo más guapo del mundo y lo más atrayente, no se trata de eso. Se trata de eso, cómo se puede realizar. Y no se trata de vender lo más guapo, de ¡ay, mira qué programa de máximo tenemos a la gente! Y bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué se trata? ¿Qué lo vamos a llevar? A ver si ya aceptado por el sistema parlamentario, así nos pueden aceptar ciertos puntos de este programa. No se trata de eso. Decía antes el compañero de que los políticos dicen, no, vosotros no os preocupáis del programa, que eso ya lo hacemos nosotros. Es que a nosotros no nos importan para nada los políticos, para nada. Ni lo que quieran hacer, ni lo que dejen de hacer, para nada. Lo que nos importa es que lo que queremos, cómo lo podemos hacer, y eso lo hará el pueblo, eso lo hará la gente, independientemente de las cuestiones políticas. Porque si vamos a reconocer un sistema y le vamos a presentar algo que nos pueda conceder o no conceder, no se trata de eso. Los pasos revolucionarios y la posibilidad de transformación de la sociedad será en la medida en que haya un consenso social, hay una gente que sea capaz de imponer socialmente lo que quiere. No de plantearse a los políticos, de imponer lo que quiere. Y eso no se trata de consignes, eso se trata de ir madurando entre el pueblo, entre quien va a tener esa posibilidad de imponerlo, ir madurando lo que se quiere y cómo se va a hacer eso, y cómo se va a hacer. Porque no se trata de grandes programas, y eso es lo de menos. La cuestión es cómo se puede realizar eso. No se trata, queremos la banca tal, bueno, sí, y eso, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué vamos a ir a los bancos y decirles, no, ahora apartamos de ahí, que si no lo hacéis así, no nos mola? Esa no es la cuestión. Y por otro lado, la cuestión de los programas, que se me había olvidado antes, y es que yo estoy un poco con lo que planteaba este compañero al principio, que bien, que la cuestión de definir puntos, lo que sí nos puede llevar es a, en contra de lo que tú dices, yo pienso que eso sí lleva a ir disgregando el movimiento, porque los que no estén de acuerdo con ese tipo de programas, por ejemplo, tú decías que había no sé cuántos programas, puntos con los cuales, muchos de los cuales tú estás de acuerdo, yo no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los que no estemos de acuerdo con ese programa nos vamos? ¿O nos iremos yendo, claro? Porque en la medida que si una asamblea de aquí aprueba no sé qué puntos con los cuales yo no estoy de acuerdo y no los voy a defender y no me dan oportunidad de que lo que yo pienso empiece a ser mayoritario y asumido y votado por todos, pues bueno, pues me iré a ver si lo consigo por ahí en otro lado. Entonces a mí lo que me parece que sí tiene gracia, y que no hay por qué tener prisa, no hay por qué plantearse plazos, es que si no hacemos nada, es que bueno, que vayamos haciendo y hablando y construyendo y implicando, sobre todo implicando cada vez a más gente. Yo ya defendí en varias asambleas que pienso que aquí poco vamos a hacer. Yo, me parece que fue un acierto, y eso está claro en Madrid, el llevar el movimiento a los barrios. Yo no digo disgregarlo, porque en Oviedo no hay esa posibilidad, pero está claro que quien ahora mismo tiene posibilidades de hacer algo son la gente que está en los barrios y los que están haciendo algo, y no tener problema no es no hacer nada. Sí, hay que estar contra los desahucios, y vamos, está claro que estamos contra la banca y que estamos contra el capitalismo, pero eso no hay que definirlo en puntos concretos. Se pueden hacer cantidad de cosas sin que eso responda a ningún problema. Bueno, una cosilla con el tema de máximos y mínimos, que se me ocurre un poco así sobre la marcha. Yo creo que el sistema tiene capacidad de asimilar lo máximo y lo mínimo, porque el sistema es la correlación de fuerzas, en definitiva, lo que hace, lo que posibilita la asimilación o no asimilación. Por lo tanto, entonces, creo que es muy conveniente, precisamente, mantener una línea que supone el 15M, en un movimiento amplio, pues efectivamente se vaya consolidando como un movimiento amplio, porque ese nos podría dar, al tiempo que sea, si la cosa funciona bien, una correlación de fuerza que podríamos entonces efectivamente enfrentar mejor al sistema. Pero fiado eso, hablamos a la capacidad de movilización, no un programa. Programa sea máximo o mínimo, se ha dicho hace un momento aquí también, eso no cambia nada. Y todo eso es asimilable. Precisamente asimilable el poder, el que tiene poder asimila todo lo que quiere. Y luego otra segunda cosa, a mí eso de que haya sitios, o en Madrid o en otros lugares, en 15M haya aprobado puntos, bueno, no me parece que sea un desastre. Es decir, si los han aprobado y lo han aprobado por consenso y tal, pues bienvenidos. Es decir, son las sensibilidades que hay por esos sitios, son a los acuerdos que han llegado, y efectivamente eso es totalmente saludable. Es decir, en la medida que responde a eso, ¿no? A aprobación, precisamente por esa gente que está de acuerdo. Que aquí esos puntos no han sido aprobados porque se han aprobado otros, estupendo, porque las sensibilidades por aquí van por otros derroteros, y entonces eso es pluralidad, pero es una pluralidad que nos fastidia, es una pluralidad positiva que nos alegra. Bueno, sobre dos temas. O sea, yo sí creo que lo dijo antes un compañero, que lo más importante son las acciones concretas. O sea, yo no creo que haya que paralizar ningún movimiento ni dedicarse a discutir eternamente sobre unos problemas si se ve que no hay un mínimo para discutirlo. Creo que sería todo lo contrario de lo que se desea. O sea, yo, en mi idea, es parto del principio de que cuanto más práctico y efectivo sea un movimiento y más cosas claras vaya teniendo, digamos que yo creo que es un movimiento que probablemente tenga mayor potencial revolucionario, pero tampoco creo que, si no es posible, que eso sea lo que nos deba, digamos, paralizar. Por ejemplo, el tema que se publicita mucho en los medios de comunicación de impedir que la policía desaloje, o sea, o detenga a inmigrantes sin papeles en Lavapiés. Eso en sí es un acto político revolucionario de primera instancia. Y probablemente no lo hayan discutido en ninguna asamblea. Y no se hayan declarado antirracistas, ni se hayan declarado, digamos, antirrepresión policial. Pero en la práctica lo están haciendo. Cojonudo. Quiero decir, para mí eso es probablemente lo que haya que hacer. Pero probablemente la discusión no deba ser olvidada, porque si no es como hacer sin tal. Pero obviamente lo que se está haciendo en muchos sitios es claramente progresista, como decía el otro compañero, y claramente revolucionario. Y luego sobre los mínimos y máximos, hombre, yo lo que dice el arte a mí me hace pensar también. Probablemente, pero, o sea, yo creo que... A ver, la tasa Tobin queda anticuada, es que la tasa Tobin ya la está proponiendo Sarkozy y compañía, pero probablemente ya se esté en condiciones actuales por la crisis de exigir otras cosas más. Nacionalización de la banca, nacionalización de las empresas en crisis, renacionalización de las empresas privatizadas que no hacen más que encarecer, y eso sean debates que tengan que empezar. Tampoco sé si es el 15M el papel que debe tener el iniciar esos debates, pero al fin y al cabo las cosas concretas van a estar ahí, porque el copago, los del PP dicen ahora que no, pero el copago va a estar a la orden del día. El tema de los recortes en sanidad, en educación, va a estar a la orden del día, ya lo está, y quiero decir, el movimiento también tendrá que, pues no lo sé si se harán hechos concretos en torno a esas cuestiones, pues por ejemplo, impedir que se cierre un centro de salud, en el caso de que sea así, pero digo, eso también es discusión de programa. Y una pues a lo mejor no dijimos, estamos a favor del sistema público, de que se mantenga y no se privatice, pero en la práctica se realiza, cojonudo. Y tal vez sea más fácil, según decía el Arce, llegar a un consenso de máximos. Pues eso, en vez de decir, estamos a favor de o en contra de que nos jubilemos a los 67 años, la declaración genérica vendría a ser, estamos en contra de que aumentando la productividad nosotros nos tengamos que jubilar más tarde mientras ellos se jubilan a los 65 años o 60 años los banqueros de media. O sea, probablemente sea lo mismo, pero con un mayor grado de consenso, no concretar mucho la propuesta. Pero, o sea, a ver, no me malentendáis, yo no creo que eso nos tenga que paralizar, creo que es importante, lo importante son los hechos concretos, pero bueno, ya que estamos en la asamblea de debate, yo saco el debate. Bueno, yo he vivido en primera persona la creación de un consenso de mínimos y para mí, mi opinión personal es que es la cosa más inmovilizadora que haya visto nunca. En el proceso en algún momento pudo llegar a ser enriquecedora en el sentido de que se debatía, pero también se debatía antes del consenso de mínimos y el consenso de mínimos lo sirvió para crear tensiones, para no llegar a absolutamente nada, porque ese consenso de mínimos está ahí, lleva 3 semanas ahí, no ha llegado a nada. Y repito, para mí fue lo que inmovilizó el movimiento donde yo lo viví, que fue Santander. Con respecto a la jornada de reflexión electoral, consenso de mínimos, todo se paró de repente, para mí, mi opinión. Sobre lo que se ha hablado hoy de reforma o revolución, yo, como yo veo el sistema actual, que es una democracia parlamentaria capitalista, reforma es todo aquello que ataque a, para mí, al sistema, a la parte del sistema que afecta a la... Bueno, está una chispa... que afecta a la parte sociocultural, es decir, todo aquello que no es economía política. Para mí un acto revolucionario es todo aquello que entra de lleno a la parte económico-política del sistema. Por tanto, para mí un partido político en ningún momento puede ser revolucionario. De hecho, solo hay que echar una vista atrás para que todos aquellos partidos políticos que se han llamado revolucionarios alguna vez han sido un freno para la revolución, desde el Partido Comunista Francés hasta aquí Carrillo, que ni siquiera se creía lo de eurocomunismo. Entonces, en ese sentido, para mí revolucionario es lo que hacemos porque esto es un medio que actualiza un fin. Es decir, el hacer una asamblea actualiza el sistema que tenemos actualmente, que es la democracia parlamentaria. Aquí hacemos democracia de verdad. Aquello es una broma y una mentira. Nos la quieren meter doblada. Entonces, para mí, el consenso de mínimos, el consenso de máximos o el programa que se quiera llevar debe ser este, mantener las asambleas, seguir haciendo pueblo, como pone el cartel que trajo el compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Lo demás, desde tasas Tobin a dación de pago por vivienda, etcétera, etcétera, etcétera, puede estar muy bien porque uno va a decir que no un caramelo, es decir, a fin de cuentas seguimos viviendo en este sistema y una cosa es que pretendamos la revolución, otra cosa es que seamos gilipollas y nos vamos a dejar que nos deje levantar un poquito la cabeza. Entonces en ese sentido puede estar bien pues ciertas reformas pues para ir tirando. Pero para mí el verdadero acto revolucionario es cambiar el sistema económico-político. Y eso no lo plantea ningún partido político, porque si uno se para a mirar todos los programas políticos que hay, son el mismo perro con diferente collar. Y nada más. A ver, volviendo al tema revolución, cambio violento de las instituciones políticas, de la nación, mudanza o nueva cosa en el estado de las cosas, reforma, acción y efecto de reformar, volver a la forma, rehacer, reparar, restaurar, arreglar, corregir, enmendar. Con este enunciado, para este debate parece claro que estos son los dos únicos caminos que podemos elegir para utilizar en esta protesta. Pero hay otras posibilidades. Siempre se puede ir inventando algo de lo que no está hecho ya. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues muy sencillo. Hablando, recurriendo al sentido común, el cual parece que no es de nadie en particular. Está claro que para esta posibilidad no debemos de hacer ningún caso al poder establecido y menos intentar reformarlo. Es importante también para esta vía no tener un futuro que nos marque el camino. El futuro hay que ir inventándolo. Otro camino de gran urgencia que se puede hacer al mismo tiempo es desmentir la fe que sujeta a esta realidad que vivimos, la fe en la pareja, en el registro civil. Para que no se repitan las revoluciones hay que destruir la fe, matar la fe. Cualquier revolución que se haga sin haber roto la fe en la ciencia dominante o en el dinero está abocada a la repetición. ¿Cómo se mata esta fe? Pues intentando descubrir las mentiras que la sujetan, por medio de asambleas libres como esta, donde la duda debe florecer, porque es la fe la que mata. La duda es la pregunta del niño. La revolución, en el momento que busque el poder, se estará repitiendo. La revolución debe acabar con el poder. En las asambleas tenemos que desaprender mucho. Yo estuve tomando notas de bastantes cosas que dijeron los compañeros, y quisiera ir un poco puntualizando las cosas que vi. Uno, cuando se habla de revolución, yo entiendo claramente que somos revolucionarios, totalmente pacíficos y revolucionarios, y simplemente somos revolucionarios por lo que ya estamos haciendo. Esto es una revolución, no nos engañemos. A pequeña escala es un primer escalón, pero yo creo que esto no se ha visto ninguno y es totalmente antisistema, ¿eh? Suena un poco raro y mucha gente huye de esta etiqueta como del agua hirviendo, pero yo creo que esto es totalmente antisistema. Estamos intentando cambiar el sistema de raíz, ¿eh? Después, lo que decía el compañero Larce, diferenciando la asamblea del movimiento, yo creo que es equívoco totalmente. La asamblea es el órgano decisorio del movimiento, no debemos de diferenciarlo. Por tanto, tanto la asamblea es movimiento como tanto el movimiento es la asamblea. Otro motivo totalmente revolucionario que nos define es que es el concienciar políticamente a las personas, que es lo contrario de lo que hace el sistema, que busca analfabetizar, se pudiera decir, busca volver analfabeto al pueblo para que no piense y para que simplemente, bueno, pues vaya a celebrar la Eurocopa de cuando la gana, o que vaya a ganar cuando gana Fernando Alonso. Eso es lo que busca el sistema este que tenemos. Entonces nosotros estamos buscando exactamente lo contrario. Estas asambleas y este movimiento busca que el pueblo piense por sí mismo, que las personas se formen políticamente y tomen sus propias decisiones. A ver, tengo aquí bastantes cosas. Bueno, también tenemos que ser conscientes de que tenemos mucho más apoyo que lo que se puede ver ahora, por ejemplo, en una asamblea como estamos ahora, 30 o 40, o en asambleas que hemos estado 400. Realmente en sus casas, gente, cada uno en la medida de sus posibilidades, participando como pueda. Aquí, cuando la gente estaba acampada, venía la señorina por la mañana a traerles el pan a los que estaban aquí durmiendo. La señorina no se quedaba aquí a dormir, pero simpatizaba claramente con la gente que estaba aquí por lo que representaba. Y como eso, hay mucha gente que ahora cuando se llegue a Madrid este fin de semana, que va a estar ahí, otros estarán desde casa y estarán apoyando realmente a todas las marchas y todo lo que significa el movimiento. Entonces, bueno, también tenemos que ser conscientes de que tenemos más fuerza de lo que pueda representar en un momento dado esto, yo, al contrario de lo que se está diciendo también por parte de muchos, creo que la definición, siempre y cuando sea una definición hecha por nosotros mismos, es muy importante para nosotros, porque mientras no sepamos lo que somos, difícilmente sabremos lo que queremos y a dónde debemos ir. Entonces, en su momento se hizo una definición, la definición, digamos, la tenemos, está aprobada en las asambleas, es una cosa un poco abstracta, si queréis, pero bueno, nos define realmente cómo somos, y no es una definición de izquierda, ni es una definición de derechas, ni de centro, es simplemente una definición de lo que es el movimiento. Bueno, más o menos un poco, yo creo que esta asamblea está pidiendo a gritos otra, este debate, porque bueno, ya vemos que lo que a veces, lo que a mí más ilusión, bueno, me hizo desde el principio del movimiento, me lo está haciendo ahora, que siendo los pocos que somos, parece que toda la gente nos estamos peleando por salir a coger el micrófono. Entonces la gente está ansiosa por opinar. Aquí se habló de que estas asambleas de debate iban a ser durante los meses flojos, por llamarlo de alguna manera, julio y agosto, y yo creo que con esto un poco se da la razón a los que luchábamos por decir que por lo menos semanal, si no semanalmente o cada 15 días, debiera de haber una asamblea de debate para mantener fresco el movimiento. Estoy observando, ahora ya está fallando un poco, pero mucha gente que no está habitualmente aquí, que se ha parado y se ha quedado y ha entendido, yo creo que lo que es la esencia del movimiento. Entonces eso es lo que debemos ir buscando también para ir creciendo. Es importante. Entonces yo creo que, no sé si sería aquí ahora el momento de decirlo, pero bueno, yo creo que la próxima asamblea de debate, sin buscar otro tema, yo creo que podría prorrogarse y decir, bueno, vamos a seguir debatiendo de esto, que tiene muchísima miga, y yo creo que estamos empezando a escarbar en la esencia de lo que debemos de hacer. Entonces, bueno, en principio yo estoy muy contento de cómo están saliendo las asambleas de debate, y por ver la participación de tal. Si al final decidimos que somos un movimiento revolucionario, reformista o tal, no lo sé, pero por el momento yo creo que está saliendo muy bien la cosa. Sí, muy rápido, muy breve, porque me parece que ya es la hora. Este momento que estamos viviendo, yo, tal y como está el mundo, pues yo diría que es una bomba, ¿no? Y no nos engañemos, estamos en guerra. Estamos en guerra. Lo que tenemos delante es un enemigo muy grande. Un enemigo, tenemos un Goliat, tenemos un monstruo. El dinero. Más que el dinero, diría yo. El monstruo que tenemos delante, el sistema neoliberal, que es contra lo que yo creo que estamos todos, yo lo llamaría así, el sistema neoliberal es un Goliat, es un monstruo, pero como todo Goliat tiene los pies de barro. Yo hoy solo quería lanzar una idea para que, bueno, pues se vaya debatiendo y se vaya pensando en ella. Y es que todo este sistema, el sistema neoliberal, que es algo que está muy bien pertrechado, muy bien organizado, muy bien defendido, pero muy bien, trabaja con 50 años vista, esto no es, bueno, pero bien organizado. Yo solamente quería lanzar aquí a la asamblea una cuestión. Se basa todo este Goliat en una cosa, en el derecho a la propiedad privada. Exclusivamente, en eso se basa todo. El derecho a la propiedad privada, dinero, medios de producción, lo que queráis. yo solamente quería decir desde aquí mi opinión, que lógicamente que estoy en contra de la propiedad privada, por lo menos en contra del derecho a la propiedad privada ilimitada, y que desde luego habría que empezar a cuestionarse si una de las nos que tenemos que lanzar es el no a una propiedad privada ilimitada. Nada más. Yo también, por cerrar, si alguien más quiere intervenir en torno, digo, bueno, si alguien más quiere intervenir en torno al tema, que intervenga. Pero a mí, vamos, el otro día también se había hablado que poner una hora de comienzo y una hora de tope. Se había hablado de los 10, pero bueno, si alguien más quiere hablar, pues habla. Entonces, a mí me parece que la propuesta que hacía el compañero aquí de seguir profundizando en este mismo tema por asuntos, por ejemplo, tales como los que acaba de proponer este otro compañero, por ejemplo, revolución, ¿por qué y para qué? ¿Qué contenido? ¿Por qué nos planteamos que este movimiento pueda ser revolucionario, pueda tener un carácter revolucionario? ¿Por qué? ¿Y hacia dónde pueden ir esos pasos revolucionarios? Por no repetir lo mismo que hablamos hoy, profundizar más en esto mismo sin poner otro título para el próximo día. Y quiero recordar también que para mí que queda aquí algún cartel de esos que traje, y que de todas maneras lo mandaré al blog, y quien quiera estará ahí a disposición para quien quiera ponerlo. Yo solo quería decir como una cosa curiosa que pasó esta semana, y es se ha parado el sistema americano espacial, se ha acelerado, se ha pasado a manos privadas, porque claro, ahora todo el sistema espacial es tal, pues es una cuestión de poner satélites de comunicación en órbita y todo eso, entonces se ha pasado a manos privadas. Pero lo curioso del caso, yo lo que quiero decir, eso suponía unos muchos miles de millones de dólares, pero tenemos que ser conscientes de que pese a que esto se pare y estas cosas, en el tercer mundo se va a seguir muriendo millones de personas todos los años. Entonces, esto es un ejemplo para saber que, bueno, la riqueza que existe a nivel global, se habla mucho de recursos limitados, no, es que no hay recursos para todos, no señores, aquí hay recursos para todos, simplemente lo que hay es que distribuirlos. El reparto es lo que yo creo que el fondo de la cuestión es el reparto, y aquí lo que se busca es que haya reparto para todos, hay para todos, y se están muriendo de hambre millones de personas todos los años. Entonces, como ejemplo, simplemente, sí. Si hay alguna otra propuesta sobre temas para tratar de debate el próximo viernes, tal, y si no... Bueno, yo no voy a hablar mucho de lo que hemos hablado, porque creo que todo el mundo que habló tiene bastante razón en lo que dijo. Sí me gustaría hacer una pequeña reflexión respecto a lo que lleve a mi modo de ver el movimiento. Estamos dando vueltas a una cuestión, reformismo o revolución. Yo coincido en que el movimiento es netamente revolucionario, ya que pasa por encima de toda una serie de leyes y de cuestiones. Otra cosa es que vaya a conseguir reformas puntuales o no. ya lo digo de antemano, yo soy revolucionario. Yo 300 años de historia, bueno, estos 300 últimos, puedo remontarme mucho más atrás, demuéstrenme que los reformes son meras operaciones de maquillaje, que para lo único que sirven es que para que el sistema, que no lleve ni neoliberalismo ni capitalismo, esto lleve mucho más bien. Yo aquí llevamos 4.000 años en los que hay una casta poderosa que vive a costa de todos los demás. Y ya sí, a mi gusto no hay derecha, no hay izquierda, soy un invento de parte de la Revolución Francesa cuando dividieron el Parlamento, ¿no?, entre los que estaban a favor de unos capitalistas y otros que de aquella no se llamaban así, pero bueno, creo que hay una cuestión de arriba y abajo. Yo pienso que el futuro del movimiento, más allá de incluso de las asambleas, por cierto que, y aquí voy a hacer un inciso, yo no creo en el 15M ni en estas historias, yo creo en las asambleas, ¿no?, en lo que fala la gente de la calle, y lo demás son todo inventos que acabarán como han ido acabando todos los que hemos tenido a lo largo de los años. Sí. Yo creo que lo que debemos de hacer, a mi modo de ver, es construir una nueva realidad. La alternativa al final está muy bien en ocupar temporalmente instituciones financieras, rodear un parlamento, un palacio como este o no sé qué. Además creo que no debemos dejar de hacerlo, porque es importante para que la gente sepa que estamos ahí y de alguna manera tenga un efecto de llamada sobre los demás. Pero yo creo que hay una cuestión más de definir una nueva realidad. Es decir, el sistema capitalista no hay una cosa que vamos a derribar porque nos juntemos aquí 100 o nos juntemos 1.000 o 5.000. Es una cuestión de que tenemos que organizarnos de otra manera entre nosotros. Es decir, yo mañana voy a abrir una empresa y en lugar de abrir una empresa lo que hago es hablar con unos amigos que tienen más o menos los mismos intereses que yo o que se pueden encuadrar dentro de la historia y llevar adelante esa iniciativa. Eso lleva tiempo haciéndose, está haciéndolo poca gente, pero bueno, Cataluña funciona bien, tal vez ecoxarxes, están una serie de cuestiones que yo creo que son interesantes. Eso por un lado. Y por el otro, el tema de lo de programa, no programa. Desde luego, en mi opinión, programa no. Ahora bien, eso no quiere decir, aquí el compañero ese del jersey azul, Larce, dijo una serie de cuestiones que a mí me parecieron muy inteligentes, estuvimos comentándolo hace un momento, y el tema de ir a una cuestión de máximos. Una cuestión de máximos no significa más que un posicionamiento respecto a los grandes problemas que tenemos, es decir, sistema financiero. Nosotros consideramos que debemos dejar que una persona o un conjunto de personas avale, no se sabe muy bien con qué, porque por lo visto no tienen con qué hacerlo, una acción que nosotros vamos a realizar, una forma de llevar adelante, bueno, nuestra vida, la de nuestra comunidad, la de tal. Bueno, sobre eso hay que definirse. Y no puede ser que no nos definamos. Otra cuestión, el terrorismo, que nadie habló aquí de eso, pero se planteó un debate hace poco sobre este tema, hará 3 o 4 semanas. Joder, ¿qué es el terrorismo? Porque es que yo, en la asamblea que moderé, que me tocó moderar, jodióme no poder hablar sobre el tema, pero es que me cago en la hostia. Es que a mí lo que llamen terrorismo, para mí no es el terrorismo. Para mí el terrorismo es otra cosa. El terrorismo es lo que hace que millones de personas mueran todos los años de hambre en el mundo. No sé si lo sabéis lo que está pasando ahora mismo en el Cuerno de África, pero es vergonzoso. Y es que es para echarse a temblar el pensar que tenemos una sociedad que está pensando en si dar no sé cuántos miles de millones a no sé quién. Joder, si es que con el hambre en el mundo podíamos haber acabado, y además es que están ahí los números con muchos menos perres de los que ya se lleven aplicado a un salvataje de una serie de gente que qué cojones de salvataje si lo único que ha hecho ha sido pudrirse de dinero. Si es que entonces yo lo que pienso, y es simplemente que debemos de centrar un poco la cuestión, por un lado, en crear una nueva realidad, que ya tiene narices el intentar hacer eso va a ser algo muy complicado, ¿eh? Juntarnos, la gente que estamos de acuerdo con estas historias, e intentar crear una especie de sistema paralelo, que yo creo que cuando la gente de fuera, entre comillas, vea que la cosa funcione, irá poco a poco adhiriéndose a esos planteamientos, y de ahí pues llegará un momento que el sistema, joder, el poder solamente existe porque hay quien le obedezca. Cuando ya no haya quien le obedezca, no va a haber poder. O sea, simplemente eso. Y luego, insisto, reforma, no reforma, revolución, no revolución. Yo creo que el que no piense que la revolución debe de ser una herramienta, no me parece a mí que esté aquí. Vamos, simplemente eso. Bueno, yo creo que ya más o menos es la hora, entonces nos veremos la semana que viene siguiendo el mismo tema, porque yo creo que a todo el mundo quiere seguir y no todo el mundo tiene que decir más cosas, ¿vale? Hasta la semana que viene. Porque a la gente le va a ser así. Sí. A la gente le va a ser así. Sí. Oye, ¿cómo se apaga eso? Es la de Quique. Quique también. Hay otra. Sí, al final. Yo le hablo a todo el mundo. Vale. Es que eso, yo el problema que tuve fue que eran 80 minutos de disco, y que se me fue el salto al cielo y hubo media hora que no grabé. Ajá. Y luego además creo que me falló la pila también en las tres. Podemos ver si se pararía. Mira, si están aquí, el stop es este.